Radio Online. Tu música, tu compañía, tu sentido. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Yo soy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. El día de hoy, relájense, respiren, porque sí, sí tenemos invitado. Entonces, y llegó temprano. Entonces, no va a ser un soliloquio, no va a ser un monólogo, no va a ser un disque diálogo entre Lorna y yo, porque obviamente, con todos ustedes saben, Lorna tiene cero interés en participar en este programa. Lo único que le interesa es, obviamente, mensajearse con sus múltiples novios a través de WhatsApp. Entonces, cada vez que escuchen un bling, bling, bling, bling, esos son los mensajes que ella está recibiendo a través de WhatsApp. Pero antes de continuar con este programa, es mi honor, es un placer presentar por primera vez aquí en Comic Manía, pues obviamente porque es el segundo programa, pero en general en esta estación, a mi buen amigo Carmix. Un saludo, por favor. Hola. A toda la gente que nos escucha. Hola, Joey, pues muchas gracias. El honor es mío, créemelo. Sí, gracias, sí. Lorna, también por recibirme. Y desde luego, pues un saludo a todos, a todos los que nos escuchan. Me faltarían palabras, mencionar todos los nombres, pero wow, o sea, es padrísimo estar aquí de este lado también. Y la cosa es que tú, me recuerdo una vez hace mucho tiempo, me mandaste un correo a través del Facebook diciendo, me encantaría participar en Comic Conexión antes y ahora pues Comic Manía, pero no puedo. Mis conclusiones de trabajo no puedo, pero decidiste mover cielo, mar y tierra para estar con nosotros hoy, porque ya habías participado, has participado ya como 3 veces. En las pláticas de Fantástico. En las pláticas, sí. Que tenemos que hablar de la nueva plática de Fantástico, pero muchísimas gracias por estar aquí, porque honestamente yo tenía mucho miedo de que esto se volviera un soliloquio grande de Carlos, Joe y Moisés. No solo la semana pasada, esta semana y las próximas semanas, porque todos mis amigos que solían venir están ocupados. Y los que no están ocupados se han rehusado a ser voluntarios. Ya no sé qué decir. Voy a mandar una invitación masiva a todas las personas que escuchan este programa y decirles, señores, ya no está en mí. Si ustedes no quieren que esto se degenere en un soliloquio de Carlos, yo y Moisés, por favor. Ya depende, saben, de ustedes. Claro, claro. Ya saben que me pueden contactar a través del Twitter de este programa, que es @comicmaniaradio. Saben que me pueden contactar a través de los 2 correos que tenemos. ¿Recordarás cuáles son los correos? Es comicmaniaradio@hotmail.com. Y Gmail. Gmail. También lo pueden hacer a través de los comentarios de nuestro blog, que sí recordarás el nombre del blog. comicmaniaradio.blogspot.com. Y notas como nada se repite, todo va... Sin guiones, no, fluidito. Y déjame decirles, me gustaría dar las gracias a una muy buena amiga, que no sé si debería decir su nombre, porque yo sé que si lo digo al aire, todo el mundo va a atosigarla con millones y millones de solicitudes de amistad a través de mi Facebook. ¿Abby Arkin? Ah, pues es que afortunadamente... No. Abby no fue la... Un saludote a Abby, que desafortunadamente por la cantidad enorme de cosas que está haciendo en su vida no he podido saber absolutamente nada de ella en un ratote, pero le mandamos un fuerte saludo. Y curiosamente, hablando de Abby Arkin, me gustaría darle las gracias, porque no sé si fue por ella o por qué, nomás como que tú sabes que las cosas se alinean. Y sabes que estamos hablando de todo este programa y no les saludo. Lorna, estás tan clavada en tus WhatsApps que se me olvidó decirte, ¿te gustaría saludar a la gente de Comic Conexión, decirles un hola, o ya estás cansada de ellos antes de empezar el programa? Y ves, nomás para que vean qué tan poco interés tiene Lorna de participar, acaba de agarrar su micrófono y que curiosamente no está conectado a la computadora. Entonces nomás como que para lo puedes subir a su boca, pero no se van a escuchar sus palabras. No, bueno, pero ahorita Carmix ya me ayudó, ya lo conecté. Y sí quiero mandar saludos. Uh-huh. Hay muchísima gente conectada, pero uh-huh, los que me están mandando saludos desde hace rato es Gabo, Gato Finiax, el Solito. Gato Finiax. Bueno, El gato Fineas. Hidalgo también. Ajá, muchas gracias. Amra, Alhazred, desde hace rato también ya. Ah, muchas gracias. Anda por ahí. Weapon X. Bueno, en fin, hay muchísima gente que ya tiene sus preguntas y todo para ustedes. Pero muchísimas gracias por eso, mi queridísima Lorna. Y como ustedes saben, las únicas voces femeninas que se escuchaban en este programa eran la de Lorna cuando decide participar, o la de Pío, o la de Liliana, que bueno, afortunadamente ya perdimos la de Pío. Saludote a ella. Que insulta como trailero esa mujer. ¿Cómo? Pero bueno, déjame decirte. Pero afortunadamente llegó Abby Arkin y curiosamente ha impulsado a que otras niñas escuchen sí. este programa y se interesen por los cómics, me gustaría darle un fuerte saludo a todas y cada una de ellas. Hay una que obviamente no voy a decir su nombre porque no quiero que la atosiguen con mensajes a través del Facebook, porque ella curiosamente la tengo en mi Facebook, y decidí que, ¿sabes qué? Qué mejor que ponerle, no sé, algún tipo de apodo, ¿no? Como lo hice con Abby Arkin también para que no suceda ese tipo de cosas tan terribles. Entonces vamos a llamarle, vamos a ver qué... Ah, ya sé. Su nombre va a ser Aricia. Aricia. Aricia, perfecto. Así como la guardián de uno de los sectores de... Pedraxos. Exacto. De los Green Lantern Corps. Porque resulta que ella, al igual que yo, siente que el verdadero Linterna Verde es Hal Jordan. Y honestamente le doy las gracias por pensar lo mismo. Entonces le mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Y también hay otra niña que me la topé por Twitter. Curiosamente se volvió seguidora de nosotros. Y honestamente se llama Josephine. Y me gustaría decirle muchísimas gracias. Me sorprende que alguien... Ya Twitter te... Sí, sí, exacto. Pues es que ya para qué digo. Pues ya está en Twitter toda la conversación. Pero me gustaría mandarle un fuerte saludo. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Y curiosamente también la creadora del nombre de este programa fue una mujer. Ahorita pensándolo bien, su nombre es Marisol, pero no es el nombre que utiliza en Facebook, entonces lo puedo decir al aire sin ni un solo problema. No le gustan los cómics, pero nos conocimos en el gimnasio, me quedé súper bien, una niña súper linda, y un día estábamos platicando y le comenté que me había salido de Comic Conexión y todo, y me dijo, y le dije, ¿sabes qué? No encuentro un nombre interesante para ponerle el nuevo programa, porque voy a regresar y no se me ocurre nada. Tiene que aparecer la palabra cómic, pero hasta ahí, ¿no? Y ella se me queda viendo y me dice, ¿Comic Manía? Y yo dije, ¡wow! Así de fácil. Sí. Y dije yo, qué curioso, porque esta pregunta se la hice a Beto también. Beto Calvo, un fuerte saludo a mi buen amigo Beto Calvo, que él sabe mucho de cómics al igual que yo, sabe, y hemos sido amigos por muchísimos años, y no se le ocurría nada. De hecho, creo que a él tuvo un programa por un tiempo llamado Comic Verso, y le dije, te odio, porque en serio, qué buen nombre, ¿no? Como que funciona bastante bien, ¿no? Se quedó con un blog, ¿no? Que se llama así, Comic Verso, sí. Tal cual, creo. Ah, está el blog, sí. y está el podcast que él hace con dos chavos que viven en Sudamérica, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Te odio por quitarme ese nombre. Está magnífico ese nombre. ¿Por qué nunca me lo sugeriste? Le dije, porque no fue idea mía. Se le ocurrió a otro chavo. Le dije, ok, bueno, no pasa nada. Te perdono. Y curiosamente estábamos ahí como que decidiendo, ¿ok? Y le dije, mira, no quiero que la palabra noveno arte aparezca en el título. No quiero que la palabra novela gráfica aparezca en el título. Y nada, se nos ocurría nada, ¿no? Y pues tuvimos mucho tiempo para pensarlo. Tuvimos como 6 semanas, 7 semanas antes de que empezara este programa. Y no se me ocurría nada. Le digo a esta niña Marisol, y oye, ¿qué se te ocurre? Comic Manía. Y yo, brillante, wow. Brillante. Y lo que más me gustó fue, como acabamos de decir ahorita, puede ser todo junto. Y ya el que le puso el nombre tal cual al blog es nuestro buen amigo Leo, que sugirió Comic Manía Radio en vez de Comic Manía 1, porque no habíamos encontrado. Estaba como que ocupado el nombre en Blogger, ¿no? Pero bueno, finalmente, mi queridísima Lorna, ¿estás haciendo lo que te pedí que hicieras, por favor? Justo apenas acabo de terminar de ordenar todas las ventanitas. Ah, ok, ok. Y bueno, cambié a lo que me dijiste. Magnífico. Entonces, magnífico. Ahorita iremos contigo porque tenemos que hablar de muchísimas cosas, pero okay. Gracias. Okay. Entonces te puedes desconectar ahorita porque todo lo que voy a decir ahorita te va a aburrir. Gracias, como no tienes. Entonces no acomodo ventanitas hasta que No, mejor lee lo que te pedí, por favor. Okay. Y ahorita, porque ahorita vamos a ir derechito a eso. Y ahorita vamos a canción, regresamos y ya hablamos de las ventanitas. Bueno, así como acabo de mencionar a mi buen amigo Leo, me gustaría mencionar también a otros buenos amigos, ¿ok? Barnabas Collins, que aunque nunca lo conozco personalmente, es una persona que ha participado en los blogs, en el programa donde yo he estado, ¿no? El anterior, que es con mi conexión, y este. Me gustaría dar las gracias a Guider, me gustaría dar las gracias a Sigurd Jarlason por todas sus opiniones acerca de millones de cosas acerca del programa anterior y este nuevo programa. Y curiosamente también a Lioko, que un día dijo, ¿sabes qué, Joey? Te tengo que ver, tengo muchas cosas de que hablar contigo. Y las hablamos. Y también de Beto, pues obviamente por escuchar todas mis ideas, ¿no? Creo que tú me has aportado 2 o 3 ideas. Y me gustaría decirles algo, no sé, me comentas que no has entrado a nuestro blog recientemente. Sí, tristemente no he podido por temas de trabajo. Claro. Lo último que vi fue el post que puso Beto anunciando el programa anterior. Ah, qué bien, qué bien. Vi cuando tenía, creo que 4 comentarios, y ahorita me dices que ya hay como 20 y pico comentarios, Karen. Gracias, Antonio. Entonces, a dónde voy con todo esto es... Yo leo todos los comentarios, afortunadamente. Quiero estar como que al tanto, no como antes, que los troles me alejaron completo y totalmente del blog. Tengo que leer todos los comentarios. Y estaba leyendo 2 de ellos que me llamaron muchísimo la atención. Uno fue de Sigurd Jarlason y otro fue de Barnabas Collins, donde básicamente mencionan que los timé. ¿Por qué? Porque yo comenté en las últimas emisiones de La Baticueva que quería que este programa sea diferente, sea algo nuevo. Uh-huh. Y dijeron, básicamente es lo mismo. Pero lo dijiste desde el primer programa. Sí, yo dije, va a ser lo mismo. Pues dije yo, es ¿qué que, tan diferente puede ser? Es exactamente, pero ellos sí sintieron que fueron timados, ¿no? Que yo les mentí total y completamente. Y de hecho, creo que Barnabas Collins me compara con un uno de los que se están postulando para la candidatura de presidente, de presidente de México. Y me dio muchísima risa. No lo sentí como agresivo. Yo, de hecho, dije, prefiero que me manden ese tipo de correos con sus dudas y con sus críticas constructivas a que me manden nomás eres un idiota y listo, ¿no? Que es una buena opinión. O sea, claro. Al final del día dicen, bueno, o sea, tal vez quisiera ver algo diferente, pero totalmente, o sea, es totalmente, válido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tenemos eso, tenemos te comenté nuestro buen amigo Alioco, creo que lo comenté la semana pasada, decidió dejar de hacer algo importante un domingo para sentarse conmigo y darme una gama de sugerencias enorme acerca de lo que él le gustaría que sea el nuevo programa o que incluyera el nuevo programa. Y lo hizo de una manera muy desinteresada, lo hizo como una tratar de ayudar, ¿no? Y hablando de gente desinteresada, pero fue como que al revés, nuestro buen amigo Gaider, que un día dijo, ¿sabes qué? No me gusta el inicio del programa. Porque saludas a todo mundo. Saludas a todo mundo, ¿no? Y curiosamente, desde que lo empecé a saludar a él, ya le gusta el inicio del programa, curiosamente. ¿A verdad? Pero bueno, entonces me dijo, ¿sabes qué? No me gusta que el programa sea así. Y yo lo que quiero es, como creo que mencionó un programa que se llama El Capitán Pada, que no he escuchado, y ustedes saben que no escucho otros programas por cuestión de respeto, de que no me quiero plagiar nada. Y para que vean que yo sí me plagio las cosas cuando me llaman la atención, Lioco me mencionó que la gente de Destripando, que les mando un fuerte saludo a mis amigos, ellos grababan su programa desde una cafetería y dije, ah, bueno, pues si ellos pueden, yo también. Entonces todos los programas desde la Baticueva, con una o dos excepciones, lo hicimos en una cafetería, porque dije, bueno, si ellos pueden, nosotros también, porque después de esto nos podemos ir al cine, ¿no? Claro. Entonces, nomás para que vean mi nivel de plagio. Y por eso es que no escucho ni un otro programa. Bueno, pero ¿cuánta gente no puede ir a una cafetería a hacer mil cosas? Pues sí, o sea, pero yo me conozco muy bien y te puedo decir que el germen de la idea de algún día decir, ¿sabes qué? ¿Para qué lo hacemos en mi casa? Que puede llegar a ser muy claustrofóbico el ambiente, al menos ¿sabes para que mí. Te llegó por ahí? Es, me queda clarísimo que me llegó por ahí. Entonces, y lo admito, ¿no? Porque no me gusta plagiar a la gente y por eso trato de no escuchar estos programas. Y me comentó Guider, tienes que escuchar el programa de Capitán Pada. Y lo que, hablando con él, me quedó muy claro que lo que él quiere es un programa con guión. Con escaleta. No, exactamente. Y también creo que Sigurd Jarlsson hizo algunas comparaciones con otros programas, diciendo que esos programas no solo hablan como yo hablo de las historias de los héroes o de los arcos o de los creativos. Ellos dicen fechas, dicen títulos, dicen número en que salió, etcétera. Dicen todo eso. Y también mencionó otro programa, que creo que el programa se llama Los Geekies, Los Geekeados, los no sé qué. Ahorita lo leeremos. Y el otro programa se llama Miskatonic, y también dijo, no, pues como que él solo habla de lo que leyó y está como que muy limitado. Entonces, yo entiendo todo lo que ustedes me estaban diciendo. Y dije, y alguna vez alguien me dijo, ¿sabes qué? Hay que meter temas en el programa, se me olvida, fue un correo que recibimos. Y dije yo, ¿sabes qué? Voy a tratar de darles gusto. Como tú sabes, cuando eres gordo, feo y asqueroso, no tienes novia, no tienes amigos, y se lo he contado varias veces, tratas de satisfacer a todo el mundo con tal de que te saluden. Y yo tengo muy tristes recuerdos de mi juventud, donde estaba yo feo, gordo y asqueroso, y permitía que se burlaran de mí con tal de que sean mis amigos. Permitía que me agredieran con tal de que me hicieran caso, ¿no? Como mucha gente luego. Prestaba mis cómics con tal de tener amigos. Prestaba mis juguetes con tal de tener amigos. Hacía todo hasta lo imposible con tal de tener amigos. Y un buen día me vi al espejo y dije este gran refrán que todo el mundo dice: mejor solo que mal acompañado. Afortunadamente he encontrado una gran cantidad de buenos amigos que no quieren nada de mí, excepto mi amistad. Y obviamente yo soy recíproco con ellos. Beto Calvo, Spike, Javier Sabrio, tú, mi querido Carmix, Lorna, curiosamente. Y los nombres son inmensos, ¿no? La lista es gigantesca de muy buenos amigos, que lo único que me han exigido es mi amistad. Dije, mira, si puedo tener eso, ¿por qué tengo que satisfacer a todo el mundo? ¿Por qué no puedo ser yo? Hasta el mismo Francisco Espinosa, en las últimas pláticas que tuvimos por Messenger, después de que terminó este programa, yo le dije, Paco, nomás te pido una cosa, esto, esto y esto. Y Paco dijo, magníficamente, este hombre, de vez en cuando admiro su manera de no guardar rencores con nadie, dijo, mira, si vas a ser amigo de Carlos, yo y Moisés, tienes que aceptarlo tal cual como es. Entonces no te preocupes, no pasa nada. Entonces fue como que algo muy lindo que escribió Paco. Y dije, mira, a pesar de que nos hayamos separado, él entiende mis neurosis y las acepta. Digo, que eso jamás me lo hubiera imaginado. Entonces le mando un fuerte saludo y un gran abrazo. Igual. Pero donde voy con todo esto es, la razón por la que yo quería hacer este programa diferente y sentí que debía de ser diferente, era para darle gusto a toda esta gente. Pero me vi en el espejo y dije, ¿sabes qué? Ya no estás gordo, ya no estás feo, ya tienes amigos. ¿Cuál es tu necedad y necesidad de satisfacer a todo el mundo? Claro. No puedo. Y nunca lo voy a hacer. Porque si hago algo que le gusta a Sigurd Jarlsson, no le va a gustar a Barnabas Collins. Y si le gusta a Antonio, no le gustará absolutamente a nadie porque ya todo el mundo odia a Antonio. Si algo que te agrade a ti, tal vez no le guste a Lyoko, ¿no? Entonces, honestamente, lo único que puedo hacer es el mejor programa que yo pueda hacer. Además de todo, el programa pasado te decían, no queremos secciones, ¿verdad? Queremos que sea el programa como lo conocemos, así como medio caótico, pero padre, o sea, bueno, o sea, hay opiniones divididas al final del día, ¿no? Y al final del día, ¿a quién puedo satisfacer? Pues a la única persona que puedo satisfacer es a mí, y espero de alguna manera a Lorna, porque si no me quita el programa así de rápido, y bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Y es capaz. Es capaz, con todo lo que me burlo de ella antes de empezar el programa, créeme, está pero a un paso de hacerlo. Entonces, lo único que les quiero decir, señores, es afortunadamente vivimos ahorita en un mundo cibernético donde si no les gusta este programa, hay 20,000 opciones, no solo en México, ahora ya en todo el mundo. Yo lo único que puedo hacer es el mejor programa que yo sé cómo hacer. ¿Y qué tanto puede ser diferente? Yo he participado ya en 4 programas, incluyendo este, en los últimos 8 años. Y créanme, en todos nos ha ido bien y creo que en gran parte ha sido por mi participación. Obviamente no descuento a todas las personas que han participado conmigo, pero obviamente yo creo que por algo estoy haciendo bien, que la gente me ha seguido por 8 años, uno. Y dos, y creo que también es más importante, cada programa en el que he estado, incluyendo La Quinta Dimensión, que créeme, el productor se hacía hasta lo imposible porque no fuera un programa caótico, porque no fuera un programa improvisado, porque no fuera un programa... que a mí me gusta hacerlo, quería que fuera guión y todo. Escalete. De hecho, déjame decirte, el programa que me describió Lyoko es exactamente La Quinta Dimensión. Trajo muy malos recuerdos. Y se lo dije, ¿no? En buena onda, ¿sabes qué? Me acordó mucho. Entonces les digo, señores, si no les gusta cómo se ve en el programa, todas y cada una de las críticas están bienvenidas. Mientras sean constructivas, no más eres un pendejo. Perdón la palabra. Perdón la palabrota. Pero lo siento mucho si habían algunos niños escuchando. Eso como que no me sirve para nada. Pero si quieren críticas constructivas, Barnabas Collins, Sigurd Jarlsson, Guyver, tú, Lyoko, todos y cada uno de ustedes, por favor, háganmelas llegar. Haré lo posible por tratar de hacerlo mejor. Como por decir, estoy de acuerdo que nos estamos echando media hora de saludos, está cañón, ¿no? Bastante. Está cañón. Oh, hasta casi una vez cuando nos íbamos a 45 minutos. Ahí está fuerte. Pero a veces metes información en los saludos, ¿te fijas? O sea, sí, salen temas por ahí, ¿no? Exacto. O sea, pero a dónde voy con todo esto, y lo más importante es, voy a tratar de hacer el mejor programa que yo sé hacer, el mejor programa que a mí me gustaría hacer. Si no les gustan, honestamente, ¿qué les puedo decir? No les puedo prometer que voy a cambiar o que esto va a ser totalmente diferente. Lo único que les puedo prometer es que va a ser con amor, con pasión. Y más que nada para darle la información correcta para que todos ustedes tengan una guía hacia los cómics que yo considero y afortunadamente la gran mayoría de la gente considera buenos. Y espero que les guste. Dicho, básicamente lo que hacemos todos los sábados cuando estábamos en Fantástico, Félix Cuevas 835. Correcto. Muy cerca del Metro Zapata, es tratar de dar la información correcta. Antes que nada, de hecho, pues el último que hicimos, el de Avengers X-Men. Sí, la segunda parte. La segunda parte. Me encantó, ¿eh? Sí, buenísimo. La verdad, la gente participó mucho, muy entretenidos. Desde el principio había bastante gente. Sí, sí, sí. Y no solo muy eso. Bien, ¿eh? Para hacer 4, ahí estuvo cañón. Y yo sé que tú y Beto tienen un ego súper lindo, porque ustedes van ahí a ayudar, a aportar, a hablar. Desafortunadamente, mi buen amigo Bionic Master va ahí para quitarme el enfoque. Presta. Muy parecido a lo que hace Spike, que le mando un fuertísimo saludo también. Ah, saludos a Spike, claro. Entonces, obviamente, a mí me da muchísima risa, ¿no? Porque... veo nomás a Bionic Master como que buscando, pero esperando el momento en que yo no sepa algo, no se me acuerde algo o me equivoque de algo. Para quitarme, yo digo, no, Joey, estás equivocado. Entonces me da muchísima risa porque le da como que un cierto nivel de peligro a cuando hago pláticas con él, y por eso obviamente está invitado a la plática de claro. de Batman, porque qué tristeza sería de mí si no invitar a gente que me retara a hacer las cosas. Está padre el antagonismo de vez en cuando, ¿no? Claro, ya más es Bionic Master. Tanto Bionic como Spike lo hacen con una lindura, con un amor. ¿Ah, sí? No lo hacen con tono agresivo. No lo hacen con la idea de demostrar que no sabes. O sea, como de, pues, vamos a entrarle al relajo, ¿no? Sí. Como debe de ser. Es para mí es divino y por eso siempre los invito. De hecho, Spike no me acompaña. Me acompaña también mi buen amigo Javier Saurio, que hace un rato no nos acompañaba. Sí, tiene tiempo. Y viene Bionic Master. Vamos a hablar, obviamente, de Night of the Owls. Y déjame decirle, Algo que me encanta de invitar a mi buen amigo Bionic Master es que en este momento está leyendo todo. Así sean los tallings más horribles de Night of the Owls, ahí está seguro. Sí, y la cosa es que yo sí me rehúso. Y tú me, sí, te recordarás en Walking Dead, no tuve tiempo de leer excepto el número uno. El número uno y el que salía gratis en la Apple Store, lo leí, ¿no?, en el iPad. Y lo que me dio muchísimo gusto fue que estaba ahí Juan, estuve usted ahí, tú, estuvo Spike ahí, y todos ustedes habían leído pues casi todo. Si yo no sí lo leí todo. Todo. Y se los agradezco. Digo, tal vez parezca flojo de mi parte, pero por eso me apoyo con mis amigos. Y además, mientras yo sepa menos, hablo menos. Exacto. Dime si no es mucho mejor para ustedes que van a acompañarme. Pues obviamente es muchísimo más lindo para ustedes. Entonces, por eso lo hacemos. Espero que nos puedan acompañar en este primer crossover de los nuevos 51 con Batman. Afortunadamente, no fue algo con Superman, que déjame decirles. No, qué caray. Y curiosamente el tema de hoy que tenemos preparado viene gracias a que el día de hoy estoy estrenando mi playera de Linterna Verde, que sí está como dos tallas más chica de lo que debería de estar. La compré ahorita en mi último viaje a Miami. Fue muy curioso porque Lorna me preguntó, ¿y qué compraste? Le dije, juguetes. Si no compraste ropa, le digo, sí. Bueno, pues sí. Ayer, ¿cómo se llama? La semana pasada traje mi camisa de Batman. Hoy traigo mi playera de Linterna Verde. Y curiosamente vine inspirado porque antes de venir acá contesté el correo de Aricia. Y me dijo, ¿sabes qué? Que la luz verde te acompañe. Y dije, ¡ah, wow! qué manera tan linda de cerrar un correo electrónico. De hecho, me lo mandó no por correo electrónico, sino a través de mi Facebook. Okay. Que déjenme decirles, señores, Carlos, yo y Moisés, para eso está. En lo que abrimos un Facebook del programa, pues yo acepto a todo el mundo. Entonces, nomás quiero decirles que me dijo eso, vine inspirado. Dije, ¿sabes qué? Voy a llevar mi cinturón de Linterna Verde, mi camisa de Linterna Verde, mi anillo de Linterna Verde. Y curiosamente, Carmix hace lo mismo. Sí, sin querer. Entonces me gustaría que hablemos hoy un poquito de Linterna Verde, especialmente de lo que está sucediendo con los nuevos 51, que a pesar de que tiene ahorita 4 cómics dentro de la familia de Linterna Verde, lo que tú mencionas es muy cierto. ¿Qué ha pasado con Linterna Verde? Muy descuidado. Muy descuidado. Yo me acuerdo perfecto antes de que entrara los nuevos 52 y Flashpoint. Ajá. Era básico, o sea, el universo DC parecía que giraba alrededor de lo que pasaba en, uh-huh, en Green Lantern, con lo que pasó de Sinestro Corps, con Black Knight. Black Knight fue un hitazo. ¿Quién no estuvo ahí? Estaba Batman, estaba Superman, estaban todos. Y sí, termina sí. Eso y Brightest Day empezó a bajar un poquito, se volvió un poco raro. Se volvió un poco raro, dices que nada más tú lo disfrutaste. Difiero, yo también lo disfruté, estuvo muy padre. Pero sí personajes que digo, tienes que irte a dar una Wikipedia de eso si no sabes, porque sí, son un poquito desconocidos algunos. Sí, no, y déjame decirte, ¿Quién disfrutó la muerte de Aqualad, el nuevo Aqualad, y que sea hijo de Black Manta? Pues tienes que saber quién es Aqualad, quién es tú, es como que es mucho. Pues sí. Pero bueno, qué bueno que mencionas Wikipedia, porque antes de irnos a nuestro primer corte musical, ya les mencionamos nuestro tema del día de hoy, más adelante va a ser acerca de Green Lantern, sí atenderemos todas y cada una de sus preguntas, si nos da tiempo trataremos de atender todos los comentarios, especialmente lo que está sucediendo ahorita con Antonio, Barnabás y Sigurd Jarlason, que básicamente se ha vuelto como un pleito entre tres ahí muy, muy extraño, lo hablaré ahorita al final del programa, pero antes de hacer eso, Lorna, ¿estás preparada? Lorna, yo sé que estás preparada. Una de las cosas que me mencionó nuestro buen amigo Guider, nos mencionó nuestro buen amigo Sigurd Jarlason acerca de llegar con algo preparado, con fechas, con números. Vamos a hacer la prueba de algo que quiero que les quede clarísimo de por qué no este programa no es así. Okay. Y qué mejor que hacerlo con Lorna, que no sabe absolutamente nada de cómics, por gusto propio, y se rehúsa a saber nada de cómics, por gusto propio. Digamos que ella sea la chica con mi conexión. Ok. O que este es su programa, ¿no? Lorna Conexión. Lorna Conexión. Y dice, el día de hoy voy a hablar de... La Viuda Negra. ¿Y qué dirías acerca de La Viuda Negra? Ahí está súper... gancho. Por favor, léelo. Bueno, La Viuda Negra es un personaje ficticio que pertenece a Marvel Comics. Y dentro del universo Marvel hay diferentes viudas negras, pero la más importante es Natasha Romanoff, porque, bueno, ahorita la vemos en la película y todo, y por eso nos interesa, punto. Esa es la realidad. Y bueno, su némesis es Yelena Belova, y lo que dice aquí en Wikipedia ni expliques, okay. Tú nomás lee tal cual. Ok, es que Natasha Romanoff fue creada por Stan Lee y Jack Kirby, y la primera vez que la vieron fue en Tales of Suspense número 52. Su nombre real, Natalia Alianova Romanova, y sus conocidos la llamaban Natasha con su apellido Romanov de forma inglesa. Natasha es descendiente de los zares rusos y, como ustedes saben, pues los mataron. Y cuando era niña fue encontrada por el soldado Iván Petrovich, quien la cuidó hasta que se hizo adulto. Se convirtió en una famosa bailarina en la Unión Soviética. Más tarde se casó con Alexei Shostakov y la KGB vio en su pareja una posibilidad de tener buenos agentes. Y cuando Alexei se fue a un viaje de gobierno, ahí le dijeron los planes que tenían para él. Y después se le prohibió tener cualquier tipo de contacto. Y bueno, a toda la gente le dijeron que murió. Y después Natasha quiso hacer algo para honrar la memoria de su esposo y se convirtió en espía. Su primera misión fue infiltrarse en las industrias Stark. Pero obviamente Iron Man le... pues digamos que le ganó. Muchísimas gracias, Lorna. Okay. No sé si todos ustedes entendieron la lección de hoy. Yo sé que Carmix ya la entendió. Muchísimas gracias, mi queridísima de Lorna. De nada. La lección es la siguiente. Tener un programa preparado, tener un programa con guión, sacar toda la información de Marvel, el sitio de Marvel.com, sacar la información de Wikipedia, sacar la información de cualquiera de los millones y millones de lugares que podemos hacer que podemos encontrar en Internet. Cualquiera lo puede hacer, hasta gente que no está interesada en el tema. Demostrado. Este programa se trata de hablar de las cosas que yo sé, que a mí me importan, que a mí me interesan y que a mí me apasionan. Todo lo que yo digo en este programa lo tiene que venir de mi memoria. Porque si no viene de mi memoria, estoy haciendo trampa. Le estoy haciendo trampa a todos y cada uno de ustedes. Les estoy diciendo, yo sé ciertas cosas. Que tal vez en algunos casos ustedes no sepan porque están muy chavitos, porque no llegaron los cómics acá, porque no tuvieron tanto dinero para comprar una cantidad estúpida de 42 cajas grandes, déjenme decirles. Entonces, mi compromiso con ustedes es que todas las cosas que yo diré son cosas que yo sé porque las he leído en los cómics, la he leído en las entrevistas, lo he visto en entrevistas con las diferentes personalidades, lo he leído en internet. Yo trato de informarme en este tema no porque sea mi obligación, sino porque lo amo. Y lo que yo trato de hacer es tratar de hablar de todas esas cosas que me apasionan y dárselas a ustedes. Si yo hago un programa como el que nos acaba de decir, describir Lorna, de una manera mucho más orgánica, así se escucharía. Creo que nadie quiere eso porque estaría haciendo una trampa. Yo no digo que todos los otros programas hagan trampa, no. Digo que este programa sería una trampa. Y deja tú de la trampa, no solamente es eso, sino me acuerdo perfecto que la semana pasada describiste lo que acaba de decir Lorna. Ajá. Hablaste sobre el Black Widow creo que como 15 minutos, una cosa así. Pero así. Lo vas platicando, lo cuentas, como si hablaras de una persona real. O sea, lo cuentas de una manera más sensible y más sencilla para la gente. Muchas gracias. Yo no sé si eso le gusta a todo el mundo. Yo sé que no le gusta a Guider, porque Guider estoy seguro que está enamorado de lo que acaba de decir Lorna. Yo desafortunadamente no puedo hacer eso. Me rehúso a hacer eso. Es como si tuviera un gran acordeón. Y si yo hago eso, entonces, ¿cuál es la diferencia de este programa con todos los demás? Cero. No se me ocurren, no se me acuerdan las fechas, no se me ocurren los números, pero afortunadamente contamos con un ángel y su nombre es Beto Calvo. Tú lo sabes, Carmix, yo lo sé también. Tu cerebro móvil. Mi cerebro móvil, lo que él trata de hacer es escuchar este programa profundamente y pone las portadas, pone los datos, pone los links, hace todo para complementar. Y creo que todos ustedes están apreciando mucho el gran trabajo que él está haciendo y yo no tengo ni palabras ni acciones con qué pagarle este gran, gran, gran trabajo que está haciendo desde el programa pasado de Conexión. Así es. Donde en ese momento, afortunadamente, podía hacer hasta aún más y poner los enlaces para que la gente bajara los cómics y los pudiera leer. Pero ya pasamos por lo de Sopa y todo ese rollo, ya fue. Ya no se puede, pero. Pero lo pueden buscar. Yo no puedo hacer un programa como el que acaba de enseñarnos Lorna. Yo no podría. No digo que esté mal, nomás no. Yo. Momento, ni siquiera yo. Ni siquiera yo podría hacer un programa así, o sea. Muchas no. Gracias. Pero bueno, a donde voy con todo esto es: si no viene de mis conocimientos, si no viene de mi memoria, si no viene de mis experiencias leyéndolo, me rehúso a decirlo en este programa. Sería una tranza, sería una trampa, sería un acordeón, y no lo puedo hacer. Y nomás ya para cerrar esto, alguien menciona por ahí, creo que fue Sigurd Jarlsson, que no mencioné que Thanos tiene algo de genes de Deviant. compañero, escúchalo otra vez muy bien, lo dije clarísimo, ya sea en Paradise X o en Universe X, cuando están hablando acerca de Thanos, mencionan que su madre era una espía Skrull, así es, que se casa con Alars, alias Mentor, y es la razón por la que la barbilla de Thanos parece de Skrull. Se parece a la de un Skrull. Sí lo dije, lo recuerdo perfectamente bien que lo dije. Entonces, porque no sé si ya lo tomaron dentro de la continuidad o en lo nuevo que están haciendo con Thanos Imperative y todo lo que pasó después de Annihilation y todos los héroes cósmicos, agarraron este germen de idea que se le ocurrió a Jim Krueger y a Alex Ross y lo modificaron para decir, ah, bueno, tiene genes de Deviants. Que nomás para que veas, si hicieron eso estaría un poquito erróneo, porque como mencioné cuando estaba hablando acerca de Thanos, los Eternos son perfectos en su genética, los Deviants son totalmente imperfectos en su genética y se rehúsan a mezclar. Lo más cercano a un roce Eternos-Deviant es Crow y Thena. Y listo. Ah, y también nomás seguir rápidamente antes de irnos a lo próximo. Alguien me dijo que con mi buen inglés mencione cómo se dice Thanos. Es muy simple. TH suena como th. Ajá. El mejor ejemplo que puedo buscar es árbol y tres. Árbol es tree y tres es three. Que la lengua va para arriba. O va para arriba y me lo saca. Y hace un sonido de th. Entonces sería Thanos. ¿Ok? Bueno, con eso ya termina la lección de hoy, jovencitos. Y nos vamos a nuestra primera interrupción musical. ¿Sí, mi queridísima Lorna? ¿Tienes algo preparado? No. Eres magnífica y brillante. Regresamos con sus comentarios, regresamos con sus preguntas. Regresamos con mi buen amigo Carmix y obviamente la bellísima Lorna. Y también, aparentemente, Lorna no me lo dio, pero te me acabo de acordar, un buen compañero de esta estación nos dejó regalos para todos y cada uno de ustedes. Están allá afuera, los vamos a leer, vamos a ver qué nos va a regalar. ¿Cómo él utiliza algún tipo de código, nuestro amigo, o nomás es su nombre? Miguel. No, su nombre, la gente lo conoce, me parece, como Mitch. Mitch. Ah, bueno. Mitch, un saludo, así lo conocen. Muchas gracias. Él habló la semana pasada dos veces. Exactamente, y trajo regalos que están allá afuera. Magnífico, muchas gracias. Para que ustedes los tengan. Y nada más, antes de ir a canción, ¿sí? Esta canción se la dedico. Ah. Ya me hice bolas, si es al gato Pato. Okay. O al gato Phineas. Phineas. O al gato Phineas. Pero ¿qué de los dos? No sé cuál de los dos, porque me preguntó alguien por esta canción que puse entre cortes. Bien. Que es de Shiny Tom Guns, Mayor Tom. Entonces es para ustedes este cover. Va que va. Y ahorita volvemos. Va que va. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Con Bienvenida a través de tu radio online.com.mx. El día de hoy me acompaña mi buen amigo Carmix. Obviamente, y la bellísima Lorna, que obviamente no tiene nunca preparado el micrófono para saludarlos. Hola, hola a todos. Disculpen mi intento de monólogo de Black Widow. No. Yo creo que mucha gente le gustó escucharlo en voz de Lorna. ¿Sabes qué es lo más curioso? Porque sí, curiosamente, la semana pasada habló Mitch dos veces. Y en ambas eran más para glorificar a la bellísima Lorna, ¿no? Sí. Que hable más, necesitamos saber más de ella. Que el cosplay, el cosplay de Black Widow, etcétera. Por eso le pedí que hablara de Black Widow, para que sepa de qué queremos que vaya disfrazada. Claro. No solo eso, es una historia. Espía. Es una espía. Y es una historia súper, súper trágica, porque chécate esto, o sea, ella le engañaron. Ella era una bailarina del Bolshoi, que como mencioné creo que la semana pasada, es una de las mejores compañías. De las más reconocidas. De las más reconocidas en la antigua Unión Soviética. Ya ahorita, pues en Rusia creo que ya ni existe eso, pero bueno. Por eso que todos están ahorita bailando en el ¿cómo se llama? Club, el Golden Club. El Golden Club aquí en Te han contado en la zona rosa. Me han contado, está muy caro. No más puedo ir a los de baja calidad, ¿no? No puedo ir a los Gold Club. Tengo que ir a como al Bronze Club, ¿no? Al Paper Club. Porque no llego con lo que gano como actor hasta el Gold Club. Pero no hablemos de eso, porque me metí en problemas la semana pasada con todas las cosas que dije. Pero lo que sí quiero decir antes de que empecemos, el buen amigo, nuestro buen amigo Mitch, que tiene el programa, ¿cómo se llama su programa de carros? Locurautos. Locurautos. Ajá. Que ves, mira, para que Locurautos, veas. Con una sola A en medio. Ajá, ya no tenemos eso. No, porque nuestro blog es comicmaniaradio.blogspot.com. Exacto, y nuestro correo electrónico, que me dice la bellísima Lorna, que ya mucha gente se está agregando, es sí, comicmaniaradio@hotmail.com. Exactamente, y también obviamente tenemos Twitter, que es @comicmaniaradio. ¿Comicmania? Sí, comicmaniaradio, así de simple, así de fácil, nada se repite. Pero en el Locurautos, aparentemente este individuo tiene un programa de autos los lunes de 6 a 7 de la noche. Exacto, y aparentemente tiene un gran amor por los cómics, porque él participó que dibujando un cómic, escribiendo otro cómic. Los cómics que tengo aquí, uno es Terror Digital. Ajá. Y el otro es Acrónicas. Acrónicas, es correcto, sí. Y creo que el de Acrónicas, él es responsable por el guión y el dibujo. El dibujo. Y sí, el de Terror Digital también. Y lo más curioso fue que cuando me dijo a través de Facebook que me iba a dejar esos cómics, no me dijo, por favor menciona que es mío, por favor, como que me lo dejó como que a la adivinanza. Afortunadamente, después de tantos años de leer Batman, rápidamente pues nos dio varias copias para regalar. Y como es el mismo cómic, ¿qué te parece si lo que hacemos es esto? Me pidió que por favor habláramos, o mejor dicho, que utilizáramos como tema de las preguntas, cómic mexicano. Ok. Entonces, obviamente, como todos ustedes saben, si hay algo que yo no sé, por gusto propio, es acerca del cómic mexicano. Sé algunas cosillas porque leí dos cositas por aquí, dos cositas por allá. Entonces voy a hacer las preguntas que a mí se me ocurren. A ti se te ocurrirán algunas otras preguntas. Estamos de acuerdo. Y conforme se nos vayan ocurriendo, las vamos diciendo. Sí, sí, sí, buenísimo. Y entonces tienen que mandarnos su respuesta a comicmaniaradio@hotmail.com. Exactamente, entonces nos ponen eso y nos dicen la respuesta y se ganarán su cómic. Y aprovechen, porque si se los pueden ganar todos, se los puedo entregar este sábado allá en Fantástico. Sí, sí. Va sí a ser como que mucho más rápido, mucho más fácil para todos ustedes. Son como que como 10, más de 10 copias. Más de 10, caray. Son de 10 copias, entonces sería como que este bellísimo paquete antes de Navidad. Sí. ¿Qué serán? ¿Como dos o tres cómics mexicanos? Sí, vienen dos cómics, que es Acrónicas y el de Terror Digital, y un jueguito de cartas, creo. Sí, sí, sí, pero no sé si las cartas son para mí algo, ¿no? Como no sé, muy claro, no sé muy bien. Como vienen repetidas, pues no necesito repetidas. Okay. ¿No? Como me quedo con una copia de cada uno. Okay. Tú te llevas tu copia de tarjetas y tu copia del cómic, obviamente. Buenísimo, sí. Es que es un buen ponchecito, ¿eh? No crean. Sí, sí. ¿Qué se te ocurriría como para la primera pregunta? A mí ya se me ocurrió la primera, para que así de rápido soy yo. A ver, venga la tuya. Ok. Fantomas, nuestro buen amigo Fantomas, tenía 12 ayudantes. ¿Ok? No me tienen que decir los nombres de todas y cada una de esas ayudantes, pero ¿cuál era la inspiración del nombre de cada una de estas ayudantes? Es así de fácil. Y son 12. Son 12, es muy simple, es muy fácil. Nada más tienen que decirme cuál era la inspiración para el nombre de... O digamos, no se puede decir el nombre tal cual, el alias. Uh-huh, el alias. El seudónimo de todas estas 12 ayudantes, que curiosamente eran mujeres muy bonitas. Tenía que ser Fantomas. Exacto. Claro. La amenaza elegante. A ver, ¿te ocurre una pregunta? Sí. ¿Cómo se llama No soy muy fan de este cómic, pero es, yo creo que de los más conocidos de cómic mexicano. ¿Cómo se llama la mascota de Zasek, el protagonista de Carmatron? Ah, ok, ok. Yo tenía una ¿cómo se llama esto? Una colección completa de Carmatron. ¿De los chiquitos? ¿De los originales? No. De los ya grandes, cuando salió otra vez el número uno, sí. Porque la gente de unos amigos de Kaboom Comics me regalaron todo el paquete. Y creo que los regalé. Uh-huh. No uh-huh. por mala onda, sino porque digo, yo los puedo conseguir en cualquier otro momento. Pero siempre es lindo regalar cómics en al aire, que de hecho nos los demostró en los últimos meses de Comic Conexión nuestro buen amigo Mr. Michi Spitlick. Uh-huh. Le mandamos un fuerte saludo. Sí, saludo. Mr. Michi Spitlick no se ha comunicado conmigo para seguir patrocinando este programa. Entonces, pues lo siento. Eventualmente me pondré de acuerdo con él. No he tenido tiempo de hablarle y ya poner las cartas sobre la mesa. Claro. Y ponernos de acuerdo a ver qué rollo, si quiere seguir donando cómics para este programa, que pues básicamente es igualito al anterior, ¿no? Claro, con continuación. Básicamente, más como perdimos 120 kilos y ya continuamos. No, es que qué mal chiste. Es un mal chiste, es grosero, es mala onda. Y peor, no te está escuchando. No me está escuchando. Y lo peor de todo es que toda la gente que lo escuchó se lo va a mandar por Facebook para decirle: mira lo que está haciendo Joey. No. Fue un mal chiste. Afortunadamente, si hay alguien. Te queremos, Paco, te queremos. Lo queremos muchísimo. Y de hecho, si conozco a alguien en este planeta que está totalmente conforme y feliz con quién es. Es Francisco Espinosa. ¿En serio? Te lo juro. No, sí, no. Una vez me confesó, estábamos platicando un día y me dijo: ¿sabes qué? Un día yo me vi al espejo y dije: ¿sabes qué? Si Joey pudo, pues yo también podré. Agarró y dijo: voy a comer el atún como lo hace Joey. Sacó su lata de atún, lo probó y dijo: como que le falta algo, ¿no? Entonces le metió un poquito de mayonesa, le metió un poquito de ¿cómo se llama? De verduras por aquí. Luego tortillita. Es que como que ya teniendo más forma. Lo volvió a probar y dijo: no, como que le falta algo. Entonces ya sacó la salsa, sacó las galletas Ritz. Entonces ya cuando se dio cuenta, pues ya era todo excepto el atún. Y dijo, y se vio en el espejo y dijo: ¿sabes qué? Me quiero como soy. Qué lindura, ¿no? Entonces, nomás y así lo quieren. Sí, y así lo quieren. Entonces ya nomás fue un pequeño chiste, perdónenme. No quise ser agresivo. Y ya, pues, si se enoja Paco, pues lo siento mucho. Pequeño chascarrillo. Exacto, fue un chascarrillo, un mal chiste, al final de cuentas. Mi queridísima Lorna, sé que tenemos muchas ventanas, me acabas de comentar. ¿Qué te gustaría, con qué te gustaría empezar? Con la primera ventana que vea, porque... Las tenía acomodadas, déjenme decirles, pero... ¿Cuándo leíste? Cuando empecé a leer todo sobre Black Widow, pues ya. Sí, valió. Se perdió. Ah, qué mala onda. Se perdió todo. Entonces, miren, pues va a ser así como que la primera que vea. Uh-huh. Y ahorita tengo a... ¿Quién? S-ILE26. Ok. No sé quién. ¿Saludos? Un saludote, exacto. Y dice: hey, no avisaron del cambio de Messenger. Y dice: Joey, el cómic 300 apareció previamente dentro de Sin City. Explícamelo, por favor. ¿Ah? No exactamente. ¿Qué sí, pues? Más o menos creo que le entendí. Lo que pasa es que en el último número de último tomo de Sin City, el más grande, ¿cómo se llama? Hell and Back. Sí, sí, que sí. Fue medio a color. El único que no leí, ¿sabes por qué? Porque ya es el Frank Miller de ahorita. No, por uno. Yo, nomás para que veas el nivel de abusivo que soy, lo terrible persona que soy. ¿Por qué? ¿Estás preparado? A ver, venga. Nunca compré un solo número de Sin City. Todos Beto los leía y después me los prestaba. Entonces, nomás para que veas como Beto es tan atento conmigo, se esperaba que terminaba la saga y me los prestaba en bunch. Ok. Que era más fácil leer. La saga más larga fue obviamente Hell and Back, que fueron 9 tomos. Así es. Y pues, estábamos esperando a que sucediera eso para prestármelos. Y por alguna razón u otra nunca se los volví a pedir. Él nunca se le ocurrió prestármelos y ahí quedó todo. Y con lo que he escuchado de Hell and Back, mejor así lo dejo, ¿no? Sí, no, la verdad es que, mira, no es muy bueno. No es tan malo, pero no, o sea, no está al nivel de, por ejemplo, los primeros 2 tomos. Ok. Y en esa efectivamente hay una parte... donde es todo un alucine del protagonista y de repente ve a Leónidas. Ajá. En serio, o sea, tal cual. Ve a Hellboy, ve a Rusty the Boy Robot, al Capitán América, ve una serie de personajes, es como wow. Porque, pero es un alucine de él. Y todo eso es lo que está en color. Y todo eso está en color, exactamente. Okay. Es tan predecible Frank Miller. Sí, o sea, caray. Y aparte de eso, en otro de los tomos, me parece que fue el de... ¿cómo se llama? A Damn to Kill For. No. Que es el que van a adaptar próximamente. Exactamente, que es la película que viene, pero no. Es la otra, la de... Yellow Bastard. El otro... The Big Fat Kill. The Big Fat Kill. Okay. En ese hay una parte donde Dwight está recordando cómo, más bien está planeando cómo vencer a los villanos que se van a acercar. Y recuerda, voy a cerrarles el paso igual que lo hizo Leónidas. Y hay un cuadrito, hay un dibujo donde está Leónidas con sus 300 y pareciera que es como que la inspiración porque después lo llevó a hacer todo el cómic a Frank Miller. Sí, casi, ¿no? Después de Big Fat Kill hizo una o dos cositas más de Sin City y después se lanzó directo a 300. Así es. Excelente película, por cierto. Una de las favoritas de Lorna, creo que es. Claro. Sí, por muy la obvio. Cantidad enorme de pectorales que hay, ¿no? No, no. A Lorna le gustan los pectorales, pero solo de La Roca. Oh. Ella, ella es gran fan de las abdominales. Okay. ¿Por qué crees que no es fan mía? No. Exacto. No hay abdominales todavía. Ya se están medio moldeando ahí, pero todavía no. Ahí la llevas. Pues sí. Gracias. Entonces me estabas diciendo acerca de Hell and Back, de 300, y que la pregunta de este individuo acerca se me hace que es por ahí, porque... ¿Por qué aparece 300 en el último tomo? En el último tomo, exactamente. Pero vaya, es una secuencia nada más, ¿no? No apareció ahí el cómic como tal, pero sí muchas de las ideas o de las cosas que se veían en el tomo de 300, en el especial. Sí, sí. O no sé si fue un recopilatorio. Creo que sí, un recopilatorio, ¿no? Una cosa así. No estoy muy seguro. Okay. Pero originalmente aparecieron algunas cosas dentro de Sin City. Yo recuerdo en uno de los tomos que me prestó Beto, que sí estoy seguro que fue la de Big Fat Kill, Dwight solo está él y las prostitutas. Así es, las de Old Town. Chécate esto, Lorna. Imagínate, hay un cómic donde las prostitutas son más peligrosas, que los mafiosos y los policías. Okay. Y de hecho, hay una ninja. Ah, Deadly Little Mijo. Que protege a las chicas, a las prostitutas de Old Town. Y dije yo, ¿neta? O sea, ¿por qué se prostituyen? ¿Si no pueden tomar la ciudad? O sea, hacer su banda de gangsters, algo así. Porque digo, yo no sé ustedes, tal vez Lorda nos pueda decir porque ella es mujer, es muy agresivo el vender tu cuerpo por dinero. Hay algunas personas que, digo, en serio estarían felices haciéndolo. Yo soy uno de ellos. Déjame decirte, el primer día que fui stripper fue un gran día. Pero eso soy yo. Para una mujer, no sé si estás de acuerdo conmigo, Lorna, es como que muy agresivo eso, ¿no? Demasiado. Si tú tuvieras la capacidad de una ninja, ¿venderías tu cuerpo o harías otro tipo de cosas para ganarte la vida? Pues sí. Entonces, porque es básicamente... Claro. A menos que seas Mata Hari. Pero esa era su chamba, muy parecida a la de Black Widow. A la de Black Widow, que utilizaba el sexo como arma. Exacto. Pero en este caso, ellas lo dividen tal cual. Y solo entran en acción cuando maltratan a alguien. Exactamente, como defensa, digamos. Sí, no sé, ¿no viste la película de Sin City? No. No es una de mis películas favoritas, pero Es divertida. Es divertida. Pero llega un momento donde sí, de plano, ves a... Cuando ya van a entrar en guerra, ves a todas las prostitutas con armas que solo el ejército americano tiene y dices tú... Y ni ellos. Es como que muy extraño. Pero sí, eso es lo que termina haciendo nuestro buen amigo Dwight. Es tratando de meter a todos los villanos, a todos los gangsters que están tras de él y tras de las chicas de ahí. ¿En un callejón? En un callejón tan pequeño que sus números dejan de importar. Muy parecido a lo que hace Leónidas en la película de 300 y también en la serie. Digo, en el cómic. Entonces, pues como que de ahí puede ser que se haya... A lo mejor de ahí viene el dato. De ahí viene el dato. Mm-hmm. Esperemos que te hayamos contestado tu pregunta. Y si no... Vuélvela a hacer un poquito más claramente y con gusto la retomaremos. ¿En algo más? Claro que sí. Uy, tiene infinidad. ¿En serio? Soul Alchemist. Yo pensé que todo el mundo se iba a ir de este programa. O sea, dijeron, no, Joey es un naco. Ah. Soul Alchemist. Saludos, creo que nos escucha desde Perú, si estoy en lo correcto. Pues mira, Soul dice, saludos Comic Connect. Perdón, Comic Manía. Slipo, perdón. Estuvo muy bueno. Sí, un aplauso. Claro, dice perdón, pero es la costumbre. Claro, claro. El Gato Pato dice, saludos aquí escuchando el programa. Joey, tras el éxito de Avengers, ¿crees que por fin Warner entre en razón y nos ofrezca una buena serie de películas de superhéroes? No. Yo tampoco. Ya vi las fotos de Man of Steel. No. Aunque algo que sí tengo que decir, igual fue como que este debate súper lindo entre Antonio Sigurd Jarson y Barnabas Collins, que ahorita pueden checar toda la telenovela en nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Muchísimas gracias. Y es muy curioso porque una de las cosas que pone ahí, creo que Barnabas Collins, que está de entrada muy, muy triste, y al igual que yo, con la nueva película de Dark Shadows que se aproxima por Tim. ¿Película de Dark Shadows? Sí, por Tim Burton. Pero por Tim Burton. Okay. Pero en vez de irse a la seriedad total, melodrama específico de una telenovela, que es lo que era Dark Shadows, se está yendo a la farsa total y completa. Pero así fársico, ridículo, donde se despierta Barnabas Collins, pero en vez de despertarse creo que en los 50s o 60s, se despierta en los 70s, en los groovy, funkadelic 70s. es... Yo vi Austin Powers meets Dark Shadows, ¿no? Gracias, sí. Gracias. Lo concluiste de una manera perfecta y sí, está bastante, bastante mal. Y desafortunadamente tienen un gran actor que es Johnny Depp. Johnny Depp. Que de hecho ambos... Factor fetiche. Sí, sí, pero es un gran actor. Digo, si vas a tener un actor fetiche... Que sea uno bueno, caray. Uno bueno, ¿no? No como... ¿cómo se llama? Michael Keaton, que fue su actor fetiche por dos películas. Sí. Y fue así de... Y nos arruinó la vida a nosotros en el 89. Pero lo que veo con todo esto es... Que se fue así como por un lado bastante triste. Y desafortunadamente, toda la nueva generación conocerá Dark Shadows. No por lo que fue, sino por lo que va a ser. Y es bastante triste. Y está muy triste nuestro buen amigo Barnabas Collins. Le mandamos un... ni modo, compañero. Sentido pésame. Tim Burton nos lo aplicó a todos los comiqueros con Michael Keaton como Batman. Por dos películas. Para mí como que las últimas películas de Tim Burton han sido El extraño mundo de... El extraño mundo de Batman. El extraño mundo de Alicia. El extraño mundo de... Barnabas Collins, ¿no? Curiosamente sí funcionó muy bien en Ed Wood y Big Fish, porque son extraños mundos donde sí necesitas eso. Y ya, pero eso. Digo, caray, lo demás ya no. Exacto, pero a donde voy con todo esto es que, además de que los dos ponen mal el nombre de Johnny Depp y ponen Johnny Deep como de profundo. ¿Qué vamos a hacer? Menciona Barnabas Collins, que dice: espero que ahorita ya se den cuenta todos los estudios, después del gran fracaso que tuvo Battleship y algunas otras películas, que nadie puede contra Marvel, que Marvel Studios es fantástico y que Avengers es la onda. Les digo, señores, no ha terminado el verano y no ha salido Dark Knight Rises. Yo sé, siempre he sido pro DC. Menos Marvel, aunque adoro Marvel, pero siempre he sido más pro DC. Y nunca en contra, nomás, menos. Y adoro a Batman sobre todas las cosas. Por eso no tengo un tatuaje de una A en el brazo izquierdo, sino tengo un tatuaje de un murciélago en el brazo izquierdo. Entonces yo siento, no sé tú, que Dark Knight Rises va a superar lo que ganó antes Dark Knight y posiblemente puede llegar a superar, competir, empatar con Avengers. La verdad yo creo que sí, por lo menos superar a su antecesor, sí. Sin duda, no tengo duda ahí. Pero que llegue al nivel de Avengers en taquilla, que eso hay que dejarlo muy en claro, la taquilla no es un indicativo de que sea una gran película. Digo, Twilight, perdón Lorna, pero Twilight no es una gran película y... ganó todo, o sea, ¿sí? Ganó millones, ¿no? Sí, sin embargo, y de hecho, pues, sí, ¿no? Al menos una persona que no quería estar ahí, yo, fui ya tres veces. Y viene la cuarta, ¿no, Lorna? Y viene, No, ya se acabó, ¿no se había acabado? No. ¿No? ¿Falta una? Dividieron la última película en dos. Oh, a lo Harry Potter. No, y quieres oír lo peor de todo, Lorna, es parte de lo que pago por estar en esta estación y tener este programa, es tener que acompañar a Lorna a la película que ella quiera. Entonces me dijo, quiero que me lleves a Twilight. Y le dije... Yes, sir. Sí, señor. Yes, sir. Yes, fuimos y vamos a ver la última película de Twilight. Salimos. ¿Sabes qué dijo Lorna? ¿Qué dijo? No me gustó. Yo, ¿qué? Y para eso te traje. Solo vengo a ver esto para ti. Y no te gustó. No, como que lo extendieron mucho. Lorna. Y lo que te falta, porque falta una película entonces. Exacto. Pues bueno, dije la verdad. No, está bien. Miénteme la próxima vez, porque la próxima se ve igual de mala. Pero bueno, decías, sí, efectivamente, no es un indicativo. Y afortunadamente, a pesar de que Antonio me rompió y me destrozó el día con el final, ya la vi por tercera vez y afortunadamente me gustó, lo disfruté muchísimo, ya por lo que es. Y alguna vez yo critiqué mucho a nuestro buen amigo Spike Valentine de que cuando él va a ver una película, especialmente la de X-Men First Class, preciosa, divina, no le gusta para nada. Sí, yo sé. Y se rehúsa a dar los brincos de fe que necesitas para una película que es una adaptación. Como lo de Havok siendo mayor que Scott, o a lo mejor ni su hermano. Exacto, exacto. Yo por eso le dije, bueno, es que el chavo se llama Alex Summers. ¿Quién te dice que es? Puede ser un primo lejano. No, ¿por qué me golpea Spike? Déjame visitar a él si le tengo miedo. Me dijo, no coordina con las secuelas. Coincido un poquito. Lo querían encajar y no. O sea, pero es como producto está por padre. Por eso es una de las cosas que dice, no, pues es que en Wolverine Origins... Sale Emma. Dije, de niña. Dije yo, ¿cómo sabes que es Emma Frost? Pues sí, nunca lo dije. Nomás le dicen Emma y es la hermana de Silver Fox. Era una cucu con poderes de diamantes. Exacto. Entonces, si tú quieres, puedes llenar esos huecos que no te está dando la película y tú hacer una continuidad en tu propia mente. Y lo que yo dije, bueno, no me gustaba la idea de que Loki sea la chichincle de Thanos. Pero dije, bueno, es que puede ser verdad. Puede ser real por la simple y sencilla razón de que como ya no está... en su lugar de poder, Ajá. Y estamos de acuerdo que puede ser que el mismo Odin haya dicho todo lo que le di a mis hijos, se los quito como le quitó a Thor. Uh-huh. Puede ser que ahorita tengas un cierto nivel de poder asgardiano Loki, pero ya no sea tan poderoso. Así es. Y en las próximas películas va a tener que recapturar el poder usando las, por decirlo, las Nordstones, las piedras nórdicas. Exacto. Uh-huh. Puede Exacto. ser. Puede ser. De hecho, alguien también mencionó, creo que fue Sigurd Jarlsson, acerca de las manzanas doradas. Ah, sí. Es muy simple. No vienen los poderes de los de los asgardianos de las manzanas doradas. Es una hay un árbol lleno de manzanas doradas que todos los dioses de Asgard deben de comer. Uh-huh. Eso los hace inmortales. Así ¿okay? No les da su fuerza, no les da sus poderes mágicos. Esos todos vienen obviamente de Odín, que es el controlador de todo. Sí, el Allfather. Exacto, es el Allfather de todos y cada uno de ellos. Pero tienen que comer esas manzanas. Y esto lo sé porque hay un cómic que fue horrible, ¿no? Porque yo estaba leyendo los cómics. ¿Ven cómo eso no viene en Wikipedia? Nota al margen. Estaba leyendo, no nada contra Laura nomás, contra todas las personas que dicen que yo la de Wikipedia. Estaba leyendo los cómics de Thor en ese entonces, porque obviamente los estaba haciendo Walt Simonson. El brillantísimo. Preciosísimos. Brillantísimo a Walter Simonson. Y resulta que pues, obviamente no se había tomado un break, y se tomó un break de 2 meses. Donde pusieron historias de fill-in. Uh-huh, uh-huh. Una de ellas sale, si estoy en lo correcto, Dargo, que es el Thor del futuro, no sé si lo ubicas, sí, que es sí, la onda sí. de ese personaje. Si no tienen la oportunidad, Ron Frenz creo que es el dibujante de ese cómic, no recuerdo quién es el escritor. La portada es muy fácil de identificar, se la mandaré a Beto para que de alguna manera u otra ustedes tengan una manera de seguir esta historia. Es divina, es una historia de solo una parte, donde en el futuro hay un gobierno dictatorial que controla a toda la gente, muy parecido al 1984. George Orwell, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Y hay toda una secta que cree en los dioses nórdicos, especialmente en Thor, y dice Thor nos salvará. Y el chavo este, si estoy en lo correcto, es Sarko. No, Sarko es es un villano. Creo que es Dargo. Dargo. Sí, porque Sarko es el The Tomorrow Man que se enfrentaba contra Thor, si estoy en lo correcto. Y Dargo dice, ¿sabes qué? Yo no creo en esas estúpidas religiones. Y curiosamente él encuentra el martillo. Uy. Y cuando agarra el martillo se transforma en Thor, adquiere los poderes de Thor y pelea contra la gente que controla ese universo, y constantemente siente que el martillo quiere huir de sus manos, y dice, ¿sabe qué? Y él dice, ¿sabes qué? Para mí que quiere regresar a su amo, quiere regresar a Thor. Thor estará en alguna otra parte sin poderes. Entonces él al final de la historia lanza el martillo para que busque a Thor. Muy linda historia. Y la otra historia es en el viejo oeste, donde un viejito está buscando a unos tipos que se robaron un gran tesoro, y ya cuando finalmente abren este gran tesoro que estos tipos se robaron, son todas las manzanas doradas. Y el viejito que las está buscando es Thor, que está perdiendo su inmortalidad por no haber podido morder las manzanas. Entonces, oye, al final, pues, oye, padre. Agarra la manzana, la muerde, entonces ya adquiere sus poderes y ya se puede enfrentar contra esta gente y ya regresa. Y fue muy curioso que mezclaron géneros, ¿no? Agarraron algo superheroico. Y western. Con el western. Dije, ah, qué curioso. Qué padre. Pero desafortunadamente, si estás leyendo lo que estaba haciendo Walter Simon en ese momento. Dos meses. Está cañón. Pero buscaré las portadas para que ustedes puedan encontrar este cómic. Bastante lindo. Y para que entienda nuestro amigo Sigurd Jarlsson qué rollo con las manzanas doradas. Pero bueno, como retomando Avengers, no me gustaban ciertas cositas de esto, no me gustó ciertas cositas de aquello. Y no me gustó que en muchos momentos Loki es el idiota. De hecho, por decir, él cuando toma las mentes de la gente, los pega con... Les pica con un... ¿Cómo es eso? Una lanza, ¿no? Es que ¿cómo se llama? Es un cetro. Un cetro. Báculo me gusta más. Porque sí, es que empieza como cetro y puede crecer como báculo. Toca el corazón de la gente y los puede poseer o puede tomar control de su mente. Y cuando lo intenta hacer con Tony Stark, como no él puede. No tiene corazón, o digamos su corazón está protegido por el Arc Reactor. El Arc Reactor no lo puede hacer. Y dije... Y la cosa es que la reacción de ambos es de como que gacha, es como que muy cómico. ¿No? Y lo vuelve a intentar. ¿No? Es como que muy cómico, dije yo. El Loki de Walter Simonson era muchísimo más peligroso. Y es el Loki al que yo estoy acostumbrado, ¿no? De hecho, era tan peligroso y tan poderoso el Loki de Walter Simonson que cuando Surtur, la bestia de fuego, sí. que llega a destrozar a Asgard durante el Ragnarok, es importantísimo para Thor y para Odín tener la ayuda de Loki sí. porque si no van a perder la pelea. Y dije yo, wow, ese es el Loki al que estoy acostumbrado. Entonces ver un Loki sin tanto poder sí me sacó de onda, porque siento que baja mucho la calidad de lo que puede ser el personaje. Pero dije, mire, es una adaptación. Es una adaptación y aparte, sí. Y si nos vamos por lo que nos establecieron en la película de Thor, él ni es un dios. Es un gigante un gigante de hielo. Es un gigante de hielo. Entonces, exacto. Y además es eso, es un gigante de hielo chiquito. Ajá. Entonces, obviamente dice, pues entonces sí necesitaría ayuda. Y está sacando todos los poderes de aquí. También hay un momento donde él utiliza tecnología cuando tienen que robar unas cosas para que funcione el Tesseract. Iridium, ¿no? Tiene que borrar una. Sí. Exacto. Y tiene que utilizar una cosa para leerle el ojo. Para sacárselo, ¿no? Ajá, le saca el ojo y lo lee y se lo manda a Hawkeye. Dije yo, sí. ¿Pero por qué está utilizando tecnología? Dije, bueno, es un dios menor ya. Próximamente recuperará sus poderes utilizando, pues, obviamente, toda su malicia, etcétera, etcétera. Entonces dije yo, esas cositas que yo tenía, las empecé a unir y buscarle una razón y un razonamiento. Y dije yo, ok, ya. Ya hice las paces, ya me gusta Avengers. Ah, muy bien. A mí me rompiste el corazón el día que dijiste que no te gustó. Y dije, bueno. ¿Pero por qué lo hice? No, está bien. Porque ante nada tengo que ser honesto. No, y entiendo tu postura, ¿no? A lo mejor en ese momento no te gustó porque no lo disfrutaste. Fue Antonio. Más que nada. Gracias, pero, Antonio. Pero digo, vaya. Sí, hubo muchas cosas que ya no lo escribí en el blog, pero sí pensé, dije, no, espérate, o sea, como que no estoy de acuerdo por esto, ¿no? Pero no, todo el mundo tiene una opinión, es válida. ¿Cuál es la muestra de un gran hombre? Que se puede equivocar. ¿Sí? Ah, mira, qué bonito. Y aceptarlo, ¿no? Equivocarse, aceptarlo y decirlo al aire. Y obviamente echarle la culpa a Antonio. Entonces todo esto es muy simple. Y de hecho me dio mucha risa porque el gato pato, me acuerdo que se enojó cañón. Y el gato pato es una lindísima persona, ¿no? Y no, soy en desacuerdo total lo que dice Joey acerca de Avengers, que no sé qué, no sé qué. Un saludote al gato pato. Y creo que Amra Alzarred dijo, ¿qué onda, Joey? No puede ser. Yo te di algo, ¿cómo se llama? Para que cogieras en tu casa de fan. ¿Cómo te atreves? Entonces me dio muchísima risa. Pero bueno, afortunadamente ya me gustó. Pero les digo ahorita, todo lo que yo he visto de Dark Knight Rises se ve increíble. Que déjame decirte, yo no he visto un solo tráiler. Ni quiero ver un solo trailer. Porque no quiero. Fíjate que me pasó con Avengers, no vi nada. De Avengers no vi. Vi los postes porque los tenía que ver, estaban en todos lados. Todas partes, qué bonito. Pero no vi un solo tráiler, no vi un clip, nada. Y cuando la vi, la disfruté. Como no tienes idea, porque no sabía nada. O sea, claro. Llegué con cero expectativas. Entonces, a ti básicamente eso es bueno. Para mí sí. Sí, claro, porque no tuviste que lidiar con Antonio matándote al final. Por ejemplo. Entonces, yo lo que te puedo garantizar, porque lo conozco, y por eso lo bloqueé en Facebook, en algún momento, en algún lugar, va a poner algo acerca de Dark Knight Rises y de Amazing Spider-Man, nomás para aguantarme la vida. Pero por eso tengo a Beto. Porque antes de que las cosas lleguen a mí, pasan fotos. Le filtra. Beto es el filtro. Entonces, él le voy a decir que empiece a moderar los comentarios, porque no sé si lo escuchaste o lo mencioné en alguno de los programas. Después de lo que sucedió con Antonio, la noche después de que yo vi, bueno, creo que fue el viernes en la noche del 27, que después de ver Avengers, un troll, utilizando el nombre de Antonio, empezó a poner spoilers. Pero a lo bestia. Y dije yo, wow. Entonces, ahí fue donde tuve que empezar a moderar los comentarios, que era lo que no quería hacer. Por respeto a la gente, ¿no? Ajá, sí, pero yo creo que lo que podemos hacer es, ahorita que se acercan estas dos películas a las que les tengo tanto interés, y donde en una parece que sí, parece que no, matan o no matan al tío Ben, antes de que alguien nos spoile eso, voy a decirle a Beto que empezamos a moderar los comentarios. Cuando termine el verano, regresamos a la apertura total. A la apertura. Pero hablando de apertura total, ¿qué más tenemos, mi bellísima Lorna? Porque te veo como que con ganas de seguir participando en este programa. Por supuesto, no, claro que sí. No te creo nada. Por aquí, Sidious dice, hola Joy, una pregunta. He notado que nunca puedes ni pronunciar a Kal Reiner. Me da curiosidad, ¿por qué? Pues sí lo llamas por su nombre a veces, ¿no? Sí, le digo la basura humana a Kal Reiner. Hola, ¿por qué? ¿Por Kal Reiner? Porque se escribe Reiner. Pero es Reiner. Es Reiner. Es Reiner. Uh-huh. Sí. Es que aquí le dicen Reiner. Ajá, sí. O como alguna vez un idiota puso en su tweet. Reina. Reiner, compañero. Kal Reiner. Kal Reiner. Diciendo ahí que ya vi el avance de la película de Green Lantern y no es Hal Jordan. Le pusieron Hal Jordan, pero en realidad es Kal Reiner. Y yo, compañero, ni sabes escribir el nombre de tu Green Lantern favorito, ¿no? Estás cañón, ¿no? Y digo, y si fuera uno de los difíciles, ¿no? Como, pues no sé, Kilowog, que tal vez te saque de onda, o Chip, que no sabes si va o no va con la, no va la I por ahí, ¿no? Pero, o sea, Kal Reiner. Salak. Porque no sabes cuántas A's y cuántas K's están por ahí, ¿no? Pero estamos de acuerdo que, o sea, Kal Reiner es tu favorito. Lo he dicho evidentemente mil veces, su nombre es Kal Reiner. Así se dice en inglés. Perdón por pronunciar las cosas correctamente como debe ser en inglés. Y no es Kile, es Kyle. ¿No? Es Reiner. Pero bueno, donde voy con todo esto es, me cae muy mal el personaje. Porque para subir a uno, tuvieron que bajar a otro. A todos. Recordarás, a todos en general. Recordarás la transición Barry Allen-Wally West. Para todas las personas que no saben, Wally West en ese momento era Kid Flash, miembro de los New Teen Titans. Había dejado de ser un titán porque sus poderes lo estaban matando. Así es. Larguísima historia, se la recomiendo que la lean. En Born to Run, de Mark Waid. que es son cuatro números dentro de la dentro de los números de Flash. No recuerdo exactamente cuáles son los números, pero es, básicamente es facilísimo de encontrar. Born to Run ahí y sale. Hasta hay un TP, creo. Creo que no, pero si hay, cómprenlo, Dios mío. Qué linda historia. Que es básicamente cuando descubrimos por qué sus poderes lo estaban matando. Es algo mucho más simple. Lo que termina sucediendo es, él recibe sus poderes, a diferencia de Jay Garrick o Barry Allen, cuando está muy chiquito. No había llegado a la pubertad. Entonces, cada vez que viene ese cambio de niño a joven y de joven a adulto, su cuerpo se tiene que reajustar. Mm-hmm. Entonces, sus poderes como que le estaban doliendo, ¿no? Correr más rápido le estaba afectando y por eso tiene que abandonar a los titanes. Durante la crisis en Tierras Infinitas, fuerza a su cuerpo a llegar a sus más máximos límites. Viene este gran cambio, sus poderes lo dejan de matar, pero se modifican. Ya por un tiempo no estaba jalando fuerza del Speed Force. Ya cada vez que corría, tenía que alimentarse muchísimo. Como en la serie de televisión, ¿no? Exacto, como en la serie de televisión. Pero después se modificaron sus poderes otra vez, se reconectó con el Speed Force y ya no necesitaba alimento, porque no estaba literalmente gastando energía propia, estaba absorbiendo energía del Speed Force de diferentes lugares. Gracias, Mark Waid, por hacer algo que sonara como ciencia, cuando en realidad es una jalada, ¿no? Y ahorita pero, en Flash están haciendo como que el Speed Force es peligroso. No sé si has visto los más recientes. Están malísimos. Sí, están. Y parece como que es una bomba de tiempo Flash. Es muy tonto. Porque lo padre de Barry Allen era que era el dios de la velocidad, casi. ¿No? Entonces nada malo le pasaba con sus poderes. Pero donde voy con todo esto es, cuando viene este cambio, se pone el traje de Barry Allen, abandona el suyo que era mucho más lindo, el traje rojo con amarillo. Qué lindura de traje de Kid Flash. Abandona ese traje, se pone el de su tío y dice, lo voy a hacer en honor. Así es. Porque lo amo, porque él fue mi héroe, porque necesito que la gente nunca se olvide de Flash. Y su trabajo le costó que lo reconocieran como Flash. Exacto. ¿No? Y constantemente era recordar el legado que le dejó su tío. Era hacer este vínculo con todos los otros corredores como Jay Garrick, como Max Mercury, para de alguna manera decir, estamos aquí por él, por Barry, que fue el mejor de todos, el más valiente de todos, que dio su vida por 5 universos, ¿no? O sea, está cañón, ¿no? No cualquier cosilla. Entonces siempre era crecerlo. Y de hecho hay un número muy lindo que curiosamente si lo leyera en Wikipedia sería imposible encontrarlo. Pero como lo leí personalmente, te puedo contar la historia. Okay. Uno de los mejores amigos de Barry Allen no era... Bueno, obviamente sí era Hal Jordan, Green Lantern. Con el que se llevaba mucho mejor era con Elongated Man. Porque Barry siempre tenía otras cosas que hacer, tenía que salvar diferentes universos. Y además tenía este rollo odio-amor con Green Arrow por su propia cuenta. Pero Elongated Man era la persona más relajada del planeta, más linda del planeta, de nuestro buen amigo Rad Dibny, que ahí siempre lo pronuncio más, porque es D-I-B-N-Y, Dibny. Rad Dibny. Entonces, como que lo digo muy, muy rápido, como que me trabo un poquito, y Sue Dibny, que es obviamente su esposa, se llevaban súper bien con Flash. Empezaron como más o menos enemigos en un tipo de mala. Como que no se conocían, un pequeño malentendido. Volvieron muy, muy buenos amigos, y lo padre era que uno era un policía científico y el otro era un detective novato. Uh-huh. Entonces cada vez que se unían era lindísimo, ¿no? Porque tenían como que este rollo Sherlock Holmes. Platicaban casos. Era lindísimo. Y uno es un personaje muy cómico, que es Elongated Man, y se llevaba súper bien con un personaje tan alivianado como era Barry Allen. Ambos tenían novias que eventualmente se volvieron sus esposas. En el caso de Barry Allen es Iris West. Y en el caso de Ralph Dibny, Sue Dibny, como acabo de mencionar, y las chavas se llevaban súper bien. Era lindísimo ver estos personajes. Y resulta que después de la muerte de Barry, tanto Elongated Man como Wally West Flash son miembros de la Liga de la Justicia de Europa. Y el que siempre le está cargando calor a Wally es Elongated Man, ¿no? Pues porque obviamente cada vez que ve ese traje... Para él es Barry. Es Barry, ¿sí? ¿No? Se le está carga y carga calor. Y un día se enoja Wally y le dice, ¿qué te pasa? O sea, ya estuvo bien. Mucho tengo con que todo el público y todo el mundo poniéndome todo el peso de Barry. Pues, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice, pues, por eso te pusiste el traje. Pero tengo una idea de cómo podemos solucionar todo esto. Y le dice Wally, ¿cómo? Están sentados en la mesa de la embajada de Francia, de la Liga de la Justicia Europa. Y le dice, ok, se me ocurre una idea. Yo te voy a contar una historia de Barry. Pues tú me vas a contar a mí una historia de Barry. Pues yo te contaré otra. Y así, y dice, espérate. ¿Quieres que yo, para superar a mi tío, te cuente los momentos más gloriosos de mi tío? Y me dice, sí, vamos a hacerlo. Se sientan, cortan a otra cosa, y entonces regresan y se están ahí muriéndose de la risa los dos, hablando de cómo Barry vencía a todos sus villanos y de la manera más torpe de ellos, y cómo él se aprovechaba de ellos y se burlaba de ellos casi. Y dicen, están tirados en el suelo riéndose y acordándose de Barry. y eso finalmente los une. Un vínculo, ¿no? Y ponen las memorias de Barry a un lado y lo celebran como, lo, como, como es, y se vuelven ellos muy buenos amigos por eso. Dije, lindísima historia. Qué buen número, ¿eh? Sí, se oye muy bien. Sí, pero dijo, qué linda historia de cómo estos personajes se unen, crecen al personaje, crecen a Wally, curiosamente crecen a Leon Greyman, todos, sí. Todos crecen y se vuelve glorioso. ¿Qué es lo que hacen con Kal Reiner? Tienen que volver loco a Hal Jordan, villano a Hal Jordan. Es el culpable de Zero Hour. Tiene que destruir OA. Destruir OA, matar gente. Tienen que abandonar a todos los linternos verdes. Tienen que quitar a todos y cada uno de los 3600 linternos verdes para que uno brille. Perdón, eso no es como creas un héroe. Desgraciadamente creo que fue lo único que se les ocurrió en su momento. Uh-huh. Que querían tener una marca, ¿no? O sea, que la marca fuera, ¿quién es Linterna Verde? Pues es este. Y ya no hay más. Y ya no hay más. Para que fuera, a ver, ¿quién es Batman? Pues es Bruce Wayne. ¿Quién es Superman? Pues es Clark Kent. Entonces querían un nombre tal cual y pues teniendo 3600 no les hacía sentido. Eso lo contó por ahí Jeff Jones en un DVD de Green Lantern. Ajá, pero no, después el mismo Jones dijo, y Dan Didio, que por cierto no me cae muy bien, pero bueno, Dan Didio también dijo, pues es que no, o sea, tenemos una mitología muy grande, ¿por qué me voy a quedar con uno? ¿Cuánto te puedo tener 3600, ¿no? No, y de hecho ahorita ya hay 7200. Sí, pues son pares. Ya son pares y sí. Aún así Hal Jordan sigue siendo el mejor de todos ellos, porque es la mejor manera de que tú puedas crear un héroe. Si todos tienen el mismo poder y tú sobresales, es por algo muy especial que tú tienes dentro, ¿no? Entonces, es lo que me encanta de lo que están haciendo ahorita con Green Lantern, y desafortunadamente no lo hicieron en ese momento. Y nomás para que veas qué tan plagiado es el personaje de Kal Reiner, como se debe decir, yo siempre he dicho que la razón por la que no me gusta es porque no es nada original, porque es una vil copia de nuestro buen amigo Spider-Man, alias el Hombre Araña. O de Nova. O de Nova, o de Danny Ketch, etcétera, etcétera. Todos estos personajes tienen como que algo que los obliga a ser héroes, ¿no? Adquieren los poderes, pues algo los inspira. En el caso del Hombre Araña, creo que todos sabemos, muere el tío Ben y él dice, con gran poder viene gran responsabilidad. Y hacen exactamente lo mismo cuando Kal Reiner adquiere el anillo gracias a un guardián que estaba bastante loco. Creo que fue Es Gantet. Imagínate. ¿Sí? Yo pensé que iba a ser... Míralo. No, Apa Aliapsa se vuelve malo. Tienes toda la razón. Entonces, Gantet se lo da porque, pues, honestamente, Gantet es un idiota. Y dice, y él como que estaba dudoso de continuar su camino como Linterna Verde, o empezar un camino como Linterna Verde, y no sabía si sí o si no. Y Major Force, un villano de Captain Atom, que era un violador, pero no un asesino, va a ver va a buscar a Kal Reiner. Su novia. No lo encuentra, mata a la novia, la desnuca, mete su cabeza en el refrigerador. La mete toda. O sea, la mete toda al refrigerador para que la encuentre Kyle. Y Kyle dice, busco venganza. Y dije yo, esto es agarrar al tío Ben, hacerlo la versión más estúpida posible y entregártela. Y lo peor de todo es que después de que ve a su novia, toda hecha, ya saben qué, toda hecha spam en el refrigerador, ¿qué es lo que él dice? Sí, ser un héroe y procederé a olvidarme completamente de ella. Creo que se llama Alex, ¿no? Alex. Se olvida totalmente de ella. Y su próxima novia es Donna Troy. Alias. En ese momento era una Darkstar, pero sí. Antes fue Wonder Girl y después sí. Troya. Larga historia. Pero donde voy con todo esto es en la personalidad. Y además, Darkstar o Donna Troy acababa de perder a su esposo y a su hijo. Sí. Como que lo último que ella tendría en su mente era empezar una relación con un chavo mucho menor que ella, que es totalmente diferente al tipo de hombre que ella busca. En su juventud, ella buscaba a hombres rebeldes como Roy Harper, alias Speedy, alias Arsenal, alias Red Arrow, o hombres maduros, serios, como Terry se llama. Terry Long. Uh-huh. ¿No? Entonces, no checa. Entonces, cambiaron a Hal Jordan, cambiaron a los Linternas, cambiaron a Gunther, cambiaron a todo el universo DC, todo para acomodar un personaje. Lo que pasa es que, desgraciadamente, es un hijo de su tiempo, ¿eh? Sí. Se lo debemos a los 90, desgraciadamente. Sí. Fíjate que el personaje... Dime. No sería tan malo si no hubiera sido creado en esa época. Así, sí, estoy segurísimo. Si no hubiera sido creado en esa época, el personaje hubiera sido otra historia, ¿eh? Lo hubieran hecho el amigo de Hal, por ahí. O sea, no sé, algo le hubieran metido, pero tenía que ser algo muy épico, muy triste, muy crudo. Y muy mal hecho. Muy mal hecho. Pues, los 90. ¿Qué tú ves? Hablando de todo esto, nadie ha mandado correos a Comic Manía Radio. @patmail.com. Exacto, nadie manda ni un solo correo para ganarse terror digital y a crónicas. Entonces, pues nomás les digo, señores, son cómics gratis. ¿Cuándo pueden prender la radio o la computadora en este caso y decirles, ¿sabes qué? Puedo ganarme un cómic gratis. No tienen que ir a ninguna parte, excepto obviamente a nuestra plática. que es en Félix Cuevas, número 835. Fantástico. El 26 de este mes vamos a hablar de Night of the Owls, de los nuevos 51, es el crossover de Batman. Le damos las gracias, como siempre, a nuestro buen amigo David Noriega. Y también a Juan, que es el gerente de la tienda, que nos siempre nos abre sus puertas de una manera lindísima y nos permite ser parte de su tienda con estas pláticas que a mí personalmente me divierten bastante. Entonces ahí les puedo entregar los cómics que de cualquiera de ustedes que se los gane. Y también, ¿sabes qué? Nomás para que veas, por andarme apurando, malito Gaider, te odio. Con todo, que no me dejas dar bien los saludos, lo voy a repetir durante todo el resto del programa porque se lo merecen. La gente de Comicorp, lindísimas personas, en serio, un aplauso, un gran, gran y fuerte saludo a todos y cada uno de ustedes por no solo seguir interesados en transmitir este programa en sus páginas, que es comicorp.blogspot.com, mm-hmm, sí, ¿correcto? Correcto. Con una sola C en medio entre Comicorp, obviamente. No solo siguieron todo lo que fue Comic Conexión, continuaron con Desde la Baticueva y ahora están empezando con Comic Manía. Se los agradezco muchísimo. Y no limitados a eso, notaron que nuestro logo es un, ¿cómo se llama? Un work in collage, progress, ¿no? Sí, pero es como que un trabajo en proceso, ¿no? O sí. Sea, básicamente, nuestro buen amigo Javier Sabrio, que le mando un fuerte y gran abrazo, va a ser el logo oficial. Pero mientras tanto, Beto dijo, ¿sabes qué? Me gustó tu idea de lo que propones, que eventualmente será un concurso para que todos tengan que decirme de dónde vienen las letras que deletrean Manía. Él hizo como que algo rápido, nomás para pegarlo ahí, ¿no? Para que no se vea tan vacío. La gente de Comicorp nos hizo un logo. ¡Wow! No, qué bueno. Muchísimas, qué bueno, muchísimas gracias. Yo le dije a Beto que, por favor, cuando tenga chance, quite el logo de él. No en mala onda, nomás para mostrar nuestro agradecimiento y pongan el de Comic Manía, que les quedó bastante lindo, en lo que nuestro buen amigo Javier Sario ya termina como el oficial y ya lo podemos poner. Pero muchísimas, o sea, ¿estamos de acuerdo? Sí, no, sí. Porque en serio, meterse al Photoshop para mí es un poco difícil, para algunas personas es más fácil, pero nomás quitarse la media hora o una hora de su tiempo para hacernos un logo. La verdad, sí, y te lo hacen de corazón, caray, ¿no? Sí, no, sí. Muchísimas, en serio, chavos de Comicorp, wow, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias por seguir apoyando este programa. ¿Ya ves cómo hay mucha gente que quiere que esto funcione? ¿Qué te puedo decir? Y hablando de mucha gente que quiere que esto funcione, mi queridísima Lorna, ¿tenemos algo? Sí, perdón. Es que estoy viendo algo de la aplicación móvil, por eso. Ah, claro que estás viendo. Sí, ese dato nos faltaba. Sí. Te voy a decir cómo es la conversión. ¿Cómo estás, mi vida? No, yo muy bien, mi amor. ¿Qué estás haciendo? No, aquí escuchando al idiota de Carlos Joy Moisés. Hablaba de puras tonterías. Por milésima vez está diciendo que este Karl Rinner, no sé qué. Y dice, ay, mi amor, no te preocupes, te quiero, tú sabes, yo te voy a dar un zapapacho. Esa es la plática que está viendo ahorita. No es cierta. esa plática está acá. Bueno, ok. Sí, sí. El Capitán Pamplinas. Hola, Joy. Te mando un gran saludo y a la buena compañía del señor Carmix. Ay, muchas gracias, Capitán. Gracias. Saludos, sí, también. Saludos. Lindísimo el Capitán Pamplinas. No solo conforme con darme una taza divina de los Hard Traveling Heroes, Hal Jordan y Oliver Queen. También tú mencionaste que nuestro buen amigo el Hombre Araña en algún momento recibió la Fuerza del Fénix. Ah, subió la imagen. Subió la imagen, sí, y dije, sí. Claro, sí. Y creo que es un número de Excalibur, ¿no? Sí. Un sí, feeling sí, de Excalibur, sin duda. Sí. Sí, malísimo, por cierto. Por eso lo había bloqueado en mi cerebro. Muchas gracias, sí, Capitán. Y paso al Capitán, ¿eh? Buenísimo. Gracias, gracias. Y les pregunta sobre la historieta de Korvac de los Avengers. The Korvac Saga. Wow. Hablando de Korvac Saga, qué manera... The Avengers, The Earth's Mightiest Heroes, de adaptar historias anteriores. Sí. No le hicieron justicia a todo lo que es la saga de Korvac, porque obviamente tienen solo un tiempo muy limitado. Y no son los Guardianes del Universo, del Guardianes de la Galaxia correctos. Son los actuales, ¿no? Son los actuales. Uh-huh, uh-huh. Pero qué lindo, porque la idea se adapta bien. Es un hombre todopoderoso que pierde control de sus poderes, pero al final del día lo único que quiere es el amor así de es su novia. No, buenísimo. Wow. Buenísimo. Wow. Qué bien adaptado. Y muy bien adaptado. En menos de media hora. O sea, ellos deberían adaptar este programa para que mis pláticas sean mucho más reducidas, porque yo creo que llevamos. Christos Engage, ¿no? ¿O Chris Jost? ¿O quién escribe? Chris Jost. También gran trabajo, ¿eh? Wow. Just, qué divinidad de serie. Como adoro la serie. Creo que ya la van a cancelar, pero mucha gente se está quejando. Y yo digo, no me digas. Señores, al menos tuvimos dos grandes temporadas. Esa va a ser la última temporada. Sí. Dios mío. Es lo que me dicen. Ojalá que no. Curiosamente creo que Superhero Squad, bueno, funciona muy bien. Es lo que termina sucediendo es que siempre está el estigma. Así como hay un estigma de que los cómics son solo para niños, creo que también la idea de que las caricaturas son solo para niños tiende a suceder. Entonces los niños la ven y no la entienden tal vez, y la dejan de ver, prefieren ver a Superhero Squad. Los chavos grandes la vemos y estamos fascinados. Estamos fascinados, pero lo que quieren atrapar es de los 13 a los 25, de los, no sé, 12 a los 20, ¿no? Como que es ese rango de edad que ya no ve caricaturas. Yo no, pues quién sabe, ¿eh? Yo te puedo decir que tengo los gente de la familia que, o sea, sobrinos, ¿sí?, etcétera, que les gusta, o sea, lo mismo ven Ben 10, que a mí no me gusta, claro, que claro, ven este Avengers, o sea, que ven Wolverine and the X-Men y lo ven, bueno, pues está padre como caricatura, ¿no? Okay, ahí les va, tan simple como esto. Simple. Simple y breve, okay, bueno. En una realidad alterna, los Badoon invaden la Tierra. Los Badoon son estos como lagartos, uh-huh, ¿okay?, que les gusta conquistar tierras y controlan la Tierra en el año 3000, si estoy en lo correcto. ¿Okay? Como todos ustedes saben, nuestro buen amigo Vance Astrovik, o Vance Astro, como es llamado ahí, el mayor de la Fuerza Aérea, se mete a una nave de NASA y vuela hacia Alpha Centauri. Y cuando llega Alpha Centauri, mil años después, descubre que ya se han inventado naves que pueden viajar más rápido que la luz. Entonces, no, como que nomás perdió el tiempo. Ahí conoce a un amigo llamado Yondu, que es un miembro de la raza que habita este planeta de Alpha Centauri. Los atacan los Badoon, se regresan a la Tierra y ven que en la Tierra los Badoon ya controlan todo. Él crea un grupo de ¿cómo se llama? Rebeldes que, uh-huh, se van a pelear contra los Badoon. Este grupo originalmente incluye a Charlie 27, Yondu, obviamente, Yondu, Martinex y Vance Astro, ¿okay? Más adelante se va a unir Nikki y se unirá Starhawk. Y todos se pelearán contra la amenaza de los Badoon y contra otras amenazas. Resulta que, obviamente, como los Badoon tienen el control de la Tierra, toda la gente que está en la Tierra son sus esclavos. A uno de sus esclavos, Michael Korvac, deciden hacer un experimento con él. Le amputan de la cintura para abajo. Qué tristeza es de esa parte. Qué pérdida. Wow. De la cintura para abajo y lo conectan con una supercomputadora. Él no está muy contento de no solo que le hayan amputado la parte inferior de su cuerpo, que lo conecten con una computadora que ya no se siente un ser humano y además que sea servidor de la gente que le hizo esto. ¿Okay? Entonces pelea con los Badoon por un tiempo, después se pelea en contra de los Badoon, pero sigue tratando de buscar más poder para vengarse de la gente que lo esclavizó. Y también no le cayó muy bien que la primera gente con la que se enfrenta, obviamente, son los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Resulta que en algún momento, no recuerdo exactamente cómo, llega Galactus y él dice: se me ocurre una idea. Se mete, así, se filtra, entra a la nave matriz de Galactus. Tú ves que Galactus tiene una nave que parece como un esta cosa de Mobius. Es decir, un círculo de Mobius. Uh-huh. Un símbolo de Mobius. Esa es la casa y él viaja en una esfera. Pero sí, él se logra meter a la casa o a la esfera, no recuerdo perfectamente bien dónde. Se conecta a las supercomputadoras de Galactus y no solo adquiere conocimiento total, además adquiere poder cósmico. Como todos ustedes saben. Famosísimo poder cósmico. Como todos ustedes saben, nuestro buen amigo Galactus de vez en cuando ha tenido heraldos. Yo recuerdo perfectamente bien como 4 o 5. Pero Silver Surfer, obviamente, el más famoso. Silver Surfer es uno de ellos. Nova, que era esta niña... Frankie Ray de la Tierra, que sale curiosamente en la segunda parte de Los Cuatro Fantásticos. Sí. ¿Cómo se llama? Que ahorita ya lo van a rebotear. Sí. Pero sale Frankie Ray ahí, que tiene poderes igual que la Antorcha Humana, y después adquiere el poder cósmico y ya tiene poderes más poderosos, por decirlo de alguna manera. Está Terax. Tamer. Está... Star-Lord. No, Fire-Lord. Está The Air Walker. The Air Walker. Que es, uh-huh, Gabriel. The Air Walker. Más adelante, pues hay varios. Ya perdí la cuenta, pero hay dos o tres por ahí. Ahorita tiene un avatar, digo, un heraldo que era un sacerdote. Un sacerdote de Broxton, de Oklahoma. No, ¿sí?, me digas. Sí, en los títulos de Thor. Ah, claro, obviamente. Pero bueno, siempre ha tenido heraldos y cada vez que tiene un heraldo le dota un poco de su poder cósmico. Uh-huh. Lo mismo pasa con Michael Korvac. Él absorbe todo este poder cósmico. Entonces, imagínate este hombre que puede hacer y deshacer planetas, pero no tiene la moralidad ni el control de Galactus. Entonces el tipo puede enloquecer. Entonces empieza como que a destrozar cosas por aquí, a destrozar cosas por allá, y los guardianes de la galaxia lo empiezan a perseguir en su nave. ¿Sabes cómo se llama su nave? ¿Cómo era, eh? Tuvieron dos. Una era, creo, The Freedom's Lady, y la otra era Divina, el Capitán América. Porque obviamente Vance Astro es el que con... ¿Qué? Es el que controla el escudo. Es, sí, ¿no? El escudo. Sí, Vance Astro es un hombre de la Tierra que, él, uh-huh, adora al Capitán América, es su héroe. Y más adelante, en los títulos, cuando los escribe Jim Valentino, encontrará el escudo del Capitán América, que está en un planeta que es un planeta androide. Uh-huh. Y el cerebro de este planeta androide es obviamente la Visión. Y cuando él encuentra la, el escudo del Capitán América, eventualmente se transformará en el Major Victoria. O Major Victory. De todas esas historias, Divina utilizará un traje muy parecido al Capitán América. Y pues, obviamente su nave, que era una nave gigantesca, se llamaba el Capitán América 2. Wow. Creo que porque aparentemente el Capitán América 1 se fue destruido. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que están persiguiendo a este individuo. Y al mismo tiempo, ¿te acuerdas de los Elders of the Galaxy? The Elders of the Universe, sí. Son el Grand Master, el coleccionista, el corredor, el campeón del universo, que son las miembros de razas que nacieron al inicio del universo. Toda su raza murió, pero ellos, porque tienen un hobby muy importante, una gran pasión sobre algo, han sobrevivido. Uno de Game ellos, Master, ¿no? Creo que Grand Master. Grand Master, sí. El claro. Grand Master. Él, su pasión son los juegos, sí, el campeón. Apuesta y... Exacto. El campeón del universo, obviamente, ser el más fuerte de todos y ganarle a todos en todas las maneras de pelea, etcétera, etcétera. Y obviamente el coleccionista quiere coleccionar objetos de poder. Quiere coleccionar a Michael Korvac y todo su poder. Pero como sabe que si se le aproxima, lo puede matar, manda a su hija. Su hija se enamora de él. Él se enamora de la hija y dicen, ¿saben qué? Vamos a alejarnos de todo eso. Nos vamos a la Tierra, en el pasado, donde no están los Badún, y podemos vivir una vida en los suburbios. Y es lo que hacen. Pero ¿vivir una vida normal? Pero los guardianes de la galaxia le tienen mucho miedo y se enfrentan a él y los mata a todos. Los mata a todos, los revive a todos y les hace que se olviden de su enfrentamiento y y la existencia de Michael Korvac, para que lo dejen en paz. Pero obviamente Starhawk es el que sabe todo. Y eventualmente se da cuenta, se vuelven a enfrentar y obviamente los vuelven a matar. Y curiosamente, el que los revive a todos y cada uno de ellos es el Dr. Donald Blake. Aún más importante que Thor, el Dr. Donald Blake. Pero lo más padre del final, y perdón que si les mato el final, pero ya nomás para cerrar esto. Él era un hombre que, a pesar de tener el poder cósmico, infinito, a pesar de poder controlar todo el universo, lo único que él quería era el amor de una buena mujer. Wow. Cuando se está enfrentando a los Vengadores, está a punto de vencerlos, voltea a ver a esta mujer que creo que es Corina, igual que en este igual que en este episodio de Earth's Mightiest Heroes, la voltea a ver, y ella, en vez de mostrar fe, confianza y esperanza, muestra miedo y duda ante lo que está viendo, sí. Tal increíble poder de este hombre, y él dice, si no la tengo a ella, no quiero nada, y se deja matar. Wow. Qué fuerte. Más adelante, Mark Waid lo revive cuando se enfrenta en unos títulos de Capitán América. Los leí, son tan aburridos que mejor ni hablemos de ellos. Más que nada porque Michael Korvac tiene un cierre tan bonito. Sí, tiene un arco, ¿no? Completo. Un arco lindísimo, sí. Que como que honestamente meternos en saber más. Yo siento que Mark Waid, de hecho, quería utilizar a Kang. Como no se lo permitieron, tuvo que buscar a alguien porque ya había empezado le dijeron que sí, pero le dijeron que no. Es lo malo, ¿no? Que le metes un personaje que no era lo que tú querías para tu historia, pues no funciona, ¿no? Entonces como que sí funciona, pero no funciona, pero como que tuvo que mover cielo, mar y tierra para que... Entonces como que no me gustó tanto. De hecho, esos números me los prestó Beto. Y son tan malos que como que nomás los ojé, ni los leí, ni lo recuerdo bien. Pero lo curioso fue que me metí a Wikipedia a leer acerca de lo que sucede y es tan confuso todo lo que sucede que se nota que Mark Waid ya no quería estar trabajando en los títulos del Capitán América porque él y Ron Garney hacen un run muy bonito. Viene el Heroes Return, el Heroes Reborn, después el Heroes Return, y cuando regresan al título del Capitán América, creo que le cambiaron el editor y no. Sí, fue la época en que perdió el escudo, creo que se le fue al mar. El escudo se rompe. Sí. Y empezó a dibujar, creo que Andy Kubert, ¿no? Sí, al final. Que el arte está divino, pero las historias están muy flojas. De hecho, una invasión Skrull. Sí, y de hecho, el mismo Mark Waid pidió que quitaran su crédito de uno de los números porque no respetaron su historia. Wow. Más para que veas con qué estaba trabajando. Y curiosamente, todo este tipo de cosas no las podríamos encontrar si el programa fuera lleno de Wikipedia. Pero son cosas que uno experimenta. Y por eso las quiero compartir a ustedes. ¿Señorita, algo más? Lorna, no, bueno. deja ese WhatsApp por 10 segundos. Solo eso. Carmix, tú estás conmigo presente. Sí. Yo lo he dicho varias veces. Yo lo vi. Pero tú lo acabas de ver. Y mira la cara a Lorna. ¿Qué? Pero de pícara. Es linda. Exacto, claro. Tiene la cara del gato que se comió el canario. No. Pero no voy a preguntar si efectivamente se lo comió. Lo que quiero saber es qué sucede ahorita en el Mivo de esta estación o también a través de nuestro Messenger, que es comicmaniaradio@hotmail.com. Qué curioso, ¿no te has confundido una sola vez? No. Creo que ayuda. Está más fácil, ¿no? Exacto. Que como era guión bajo y no sé qué. Sí. Y sabes que lo más lindo, cuando hice el programa con mi buen amigo It's Clubbing Time, mi buen amigo Mike Alonso, pude decir el nombre del programa, Comic Mania Radio, así padre. Sí, pero porque suena igual en español y en inglés. Ah, claro. Entonces no tuve que decir Comic Connection with an X instead of a T-I-O-N. No, Comic Mini Radio. Exacto, súper lindo. ¿Ves cómo fluye? Todo fluye. Marisol, gracias. Okay. Muchísimas gracias. A ver. Unexpected, ¿qué opinas del próximo juego online de Marvel? Desafortunadamente no he jugado el de DC. Ah, el sí. ¿Tú ves DC que Online. El DC Online lo tenían, te cobraban. Sí. Y después te dieron la opción gratis. ¿Ya fue gratis? Ya fue gratis. Yo por eso no le entré, la verdad. No. Es opción gratis, te conectas ahí, esperas como media hora, una hora en lo que bajan 14 gigabytes del programa, inicias el programa, abres una cuenta, te conectas a los servidores y puedes jugar. Pero cuando tienes un programa que todo el mundo quería jugar, pero sin embargo estabas cobrando por él, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede cuando lo das gratis? Pues todo el mundo quiere entrar. Saturadísimos, sí, claro, los servidores. Saturadísimos. Entonces yo, como desafortunadamente ya esos 14 gigabytes del programa que tuve que bajar, lo tuve que borrar para poder instalar Arkham City. ¿Juegazo? Juegazo. Entonces ya no pude jugarlo. Y lo único que te puedo decir es lo siguiente. Por todo lo que he visto de DC Online, no sé qué tan fácil sea de operarlo, pero se ve bastante lindo. Y después del éxito de Avengers, el éxito de todas las películas de Marvel, no creo que le den este juego al primer gato de la esquina. No, creo tiene que ser una producción mejor hecha, ¿no? Sí, claro. Y van a poder ver todas las cosas que le fue bien y le fue mal a todos sus propios juegos y al juego de DC, que de seguro hay algún glitch o algún bug por ahí. Y van siendo a poder online jugarlo. Siempre va a haber. Sí, de hecho yo traté de jugar el de Super Hero Squad, uh-huh, pero nomás no puedo. No, detesto los diseños de los superhéroes. Sí, se ven muy... Bueno. Sí, es para niños. Y yo no, hace muchos años que no. Tomé esa decisión que no. Mi queridísima Lorna, ¿algo más? Sí. Pero para responder a tu pregunta, tenemos esperanza. Sí, puede ser, se ve bien. El gato... Phineas. Gracias. Ok. Hay que decir bien su nombre, porque es una muy buena persona, un gran amigo. ¿Qué nos dice? Ahora que sabemos que Thanos es el villano tentativo de Avengers 2, ajá, quisiera saber, ¿en cómics podemos ver la relación de Thanos con el cubo cósmico? Saludos. Sí, de hecho, uh-huh, sí. Él, cuando se enfrenta a los héroes de la Tierra, si estoy en lo correcto, una vez utilizó el cubo cósmico. Sí, normalmente son las gemas, ¿no? Las, ajá, gemas infinitas. Él, de hecho, él utilizó... ¿Sabes lo que iba a hacer con las gemas? Dios mío, Jim Starlin. Iba a agarrar las gemas, que todas eran Soul Gems, no eran las Infinity Gems, sí, en ese entonces. Todas tenían como que el mismo poder en ese momento. No les habían dado como que algo individual a cada una de ellas. Iba a meter el poder de esas, que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que siempre para mí es más fácil contar mis nudillos. En mis nudillos y en medio, porque así está el guantelete del infinito. Y resulta que va a unir todos los poderes de estas 6 gemas dentro de una gema grande y hacer que la gema grande explote. Y de esa manera va a destrozar el universo. Es la primera vez que utiliza las gemas. Okay. Y cuando utiliza el cubo cósmico, también lo utiliza de una manera igual, así de torpe. Es tan torpe que honestamente ni recuerdo el número donde lo hizo. Creo que no fue un número. No. Thanos Quest? No, Thanos no, Quest. No. Fue muchísimo antes. Fue cuando él siempre salía en Warlock, en Captain Marvel. ¿Y en Iron Man? En Iron Man salió, sí, fue su primera, sí, aparición. Y en Avengers, uh-huh, ¿no? Siempre se peleaba contra ellos. Entonces, en algún momento usó el cubo cósmico y lo usó igual de burdamente. Casi como un combustible para una bomba, ¿no? Igual de burdamente, sí, o cambió algo por ahí, pero nunca le dio tanta importancia. Y finalmente, cuando se enfrenta contra nuestro buen amigo Adam Warlock lo vuelve una estatua de piedra y lo deja totalmente inmóvil. Su dama, la muerte, decide que sí quiere matar efectivamente, si no a todo el universo, al menos a la mitad del universo, y lo saca de los brazos de la muerte para que él destroce el universo. Y es cuando él dice, ¿sabe? Hay como una piscina del infinito. Se pone a observarla para aprender los secretos del infinito y descubre que él utilizó, y lo dice él, yo quería usar a los Soul Gems como una bomba, como una pistola, como una bazooka. Pero eso se tiene que utilizar como si fueran a un... ¿Cómo se dice? En inglés se dice scalpel. Aquí se dice... Un escalpelo. Un bisturí, ¿no? Un bisturí. Y es cuando él descubre que cada una de las gemas tiene un poder específico, ¿no? De la mente. La mente, el poder. Realidad. Tiempo, otra de espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. En ese momento, la última vez que habíamos visto las gemas de poder estaban siendo utilizadas por los Elders of the Universe en unos números de Silver Surfer, donde iban a utilizar las gemas para destruir el universo y crear un nuevo universo, uh-huh. que hubiera un nuevo Big Bang. En el Big Bang anterior, Galan fue el único sobreviviente que se conforma. Galactus. Exactamente. Entonces, ellos iban a destrozar todo el universo para que ellos sean los primera, las primeras creaciones del universo y ellos básicamente volverse en 6 Galactuses. Uh-huh. ¿Galacti? Galacti. Galacti. Se iban a volver en 6 Galactis. Y resulta que después de todo este rollo, el Silver Surfer lo detiene, salva a Galactus porque él entiende que Galactus es el medio entre la vida y la muerte. Y cada uno de los, de los Elders of the Universe se quedan con una de las gemas. Y después Thanos, en Thanos Quest, divino cómic, tiene que ir por cada una de las gemas para crear el guantelete de infinito y pelearse contra los héroes de la Tierra después de destrozar a medio universo. ¿Tú recuerdas, hablando de los Elders of the Universe, recuerdas quién se quedó con qué gema? ¿En cuál? En Thanos Quest va a buscar. No. Son 5 Elders y el In-Betweener. Y cada uno de ellos se queda con con una gema. Con una gema. ¿No recuerdas quién es? No, quién? No, la verdad no. Bueno, no hace mucho tiempo. Vamos a ver si lo recuerdo. Vamos a ir por los nombres de las gemas y de esa manera puedo recordar a los Elders. A ver, la de la mente. La de la mente se lo utiliza nuestro buen amigo The Grand Master. Ok, tiene sentido. Tiene sentido. Y la razón por la que él se queda con la mente es para que ahora, en vez de cuando tenga enfrentamientos con la gente, en vez de tener enfrentamientos a un nivel físico, los tiene a un nivel mental. Ok, ¿la de poder? La de poder la tiene el campeón del universo. Fuerza. Y entonces incrementa más su fuerza. ¿La de la realidad? Realidad la tiene el coleccionista, conoce el poder y por eso prefiere no usarla. Nomás la tiene ahí como que en exhibición. Exacto. Luego la del el alma. El alma la tiene el in-betweener. El in-betweener es el achichincle de Lord Chaos y Master Order, que son dos creaciones, ¿cómo puedo decir esto? Opuestas, ¿no? Son dos creaciones opuestas que hablan de los ambos lados del espíritu o del ser humano. Son menores que la muerte, Eternity y Galactus, pero son como estas creaciones cósmicas. Exacto. ¿No? ¿Y faltaría la del espacio? El espacio la tiene The Runner, okay. Porque él cada vez que corre... No. El espacio sí la tiene Runner, entonces él está cubriendo más espacio sin darse cuenta porque básicamente está teletransportándose y está la del tiempo, uh-huh. que sería la sexta, y esa la tiene el jardinero. Oh. Entonces lo que él hace es crece sus plantas y las deja en el momento, en el cénit de su belleza. Wow. Entonces, y lo que tiene que hacer en Thanos Quest, dos números excelentes, tiene que ir con cada uno de ellos, de los Elders of the Universe y del In-Betweener, retarlos a un juego. Para quitarle, o vencerlos de alguna manera u otra y quitarles las gemas y hacer el guantelete del infinito. Que es la saga que después vendría, ¿no? Que es la saga que después vendría. Después de esa, ¿sabes cuál sigue, no? La de Infinity Quest. Infinity War. Infinity War, que es cuando se enfrentan todos los héroes de la Tierra y del universo contra el Magus, que es el futuro imperfecto. De Warlock. De Adam Warlock. Y después, ya terminando eso, se enfrentan contra. No me acuerdo. The Goddess. En Infinity Crusade. Es la última saga, ¿no? Esa ya la verdad no la seguí. Es malísimo. Como que me aburrió y dije, no, sí, ya. Descubrimos que lo que termina pasando es que Adam Warlock, cuando por los 10 segundos que adquiere al final de Infinity Gauntlet, el Infinity Gauntlet uh-huh. se divide en tres. Él, Magus. Y quita su lado malo y su lado bueno para ser totalmente... Neutral. Claro. Efectivamente. Su lado malo cobra vida y se transforma en el Magus y es el villano de Infinity War. Y su lado bueno... Es Goddess. Y ella junta los Cosmic Cubes, pero ahí le ponen los Cosmic Devices, porque no tienen forma de cubo todos, tienen diferentes formas. Y The Goddess, utilizando The Cosmic Containment Devices, algo así, procede a pelearse con los héroes de la Tierra. Abominable. ¿Y por qué se peleaba si era la parte buena? Digo, no la he leído, pero ¿por qué se peleó con ellos? ¿Qué es lo que quería hacer Sinestro? Nuestro buen amigo Sinestro de los Greenland, de los Sinestro Corps antes. Orden. Lo mismo. Orden total que te puede llevar a... Fascismo. Exacto. No. Es que lindo, ¿ves cómo todo se une? Mi queridísima Lorna, ¿qué sigue? Pues tenemos a Sidious que dice que hace rato que aclarabas lo de Carl. Dice que él se refería a la pronunciación, pero que ya le respondiste más, que muchas gracias. Nada, okay. Un placer. El Chicken Master dice, Lorna puede hacer lo que quiera, es una diva. Y más importante, es su estación. Saludos, pues gracias. Y nomás para que veas qué lindo es el Chicken Master, a pesar de todos los rechazos, sigue apoyando. Lorna, merece al menos una salida a un café, ¿no? Y mira su rostro. Hidalgo dice, hola y buenas tardes a Lorna, Joy, Carmix. Hola. Me gustaría saber qué les han parecido el último arco de Green Lantern y los secretos de la tribu Índigo. Me parece perfecto. Esta pregunta nos lleva como algo que quería hablar nuestro buen amigo Carmix. Ah, mira, Lioko ya nos respondió acerca del cómic gratis. Lioko, eres la onda. Ya tiene uno. ¿Qué es lo que te gustaría decir como para empezar esto? Mira, Green Lantern. A mí, para mí un tiempo Green Lantern se convirtió en el título a seguir, la franquicia a seguir incluso. De hecho, yo no compraba Green Lantern Core hasta más o menos Sinestro Core. Y la seguí. O sea, empecé a seguir la franquicia y me pudo encantar. Y por un tiempo sentía que el universo se giraba alrededor de ellos. Cuando viene lo de los nuevos 52 o 51, crean esta realidad donde unas cosas sí pasaron, otras no. Aparece que a Green Lantern le pasó de noche. Uh-huh. Y de alguna manera empezó a perder relevancia. O sea, ya no importaba tanto. Como que el título a seguir era Justice League porque lo dibujaba Jim Lee. Exacto. Por ejemplo. O Action Comics porque lo escribía Grant Morrison. Y ya no era tanto la importancia que tenía Green Lantern. Las historias no se volvieron malas. De hecho, me pareció interesante la idea de continuar por donde iba con el tema de que perdiera el anillo, como vimos al final de War of the Green Lanterns. Sí, sí. Eso estuvo muy bien. Y en realidad el cómic no ha estado malo. Ha estado divertido, ha estado orgánico en verdad lo que estaban haciendo. Pero algo le pasa que ya no tiene la misma emoción de antes. O tal vez están acabando las ideas de Geoff Johns. Yo creo que lo están haciendo trabajar demasiado. Pues sí. El problema cuando tienes éxito en un mundo tan pequeño como los cómics, ya te quieren usar para todo. Pregúntale a Alan, pregúntale a Michael Bendis, pregúntale a Grant Morrison, pregúntale a Alan Moore en su momento, o a Neil Gaiman. Neil Gaiman se tuvo que salir. Sí, dijo, no, ya. Nomás. Sí. O sea, yo quise hacer esto y ahorita quiero tomar un break y regresar con más ideas. No, uh-huh. no puede ser que me choquen todo esto. Y regresa con 1602. Que divertidísimo, ¿no? Porque él, como se tomó su break, dijo, sí, soy un fan. Y no solo soy un fan, soy un nerd. Pero bien, ñoño. Nomás para que veas el nivel de nerd. Para todos ustedes. Todos ustedes. Que están diciendo, no, que la novela gráfica. No, que Neil Gaiman novela gráfica. No, que Neil Gaiman gráfica y novela. Los voy a poner de esta manera. Y hay video para reforzarlo. Hay un video de la BBC que alguien lo subió a YouTube, gracias. Accidentalmente lo encontré, qué bueno. Que se llama Buscando a Steve Ditko. Sí, es buenísimo, documental buenísimo. Es un documental buenísimo. Se me olvida el nombre del anfitrión, pero es un nerdazo de los nerdazos. Entrevista a Alan Moore en ese, me parece. No, a Neil Gaiman. A Neil Gaiman. Donde él agarra y dice, es que yo he amado y he adorado a este hombre de lejos. Y lo único que quiero hacer es subir a ver a Steve Ditko, darle la mano y decirle gracias. Porque esta mano, y no lo tomen a mal, esta mano me ha dado grandes horas de placer. Okay. Porque cada vez que este hombre tomaba pluma a mano y lo ponía sobre un papel, hacía cosas divinas. Te puede gustar el arte de Steve Ditko, te puede no gustar el arte de Steve Ditko, pero este hombre tiene un lugar en la historia de los cómics. Perdón. Sí. Y no me importa lo que diga Stan Lee, porque también la entrevista en Stan Lee es divino, la entrevista con Stan Lee me gustó bastante. Muy polite. Ajá, pero me encantó cómo él básicamente dice, es que sí le doy crédito, pero no le doy todo el crédito. Sí. Y también el otro se quiere quedar con todo el crédito del Hombre Araña y pues está mal. Eso, o sea, lo tienen que dividir a 50-50. Y de hecho tienen que meter también a Joe Simon. Y a Jack Kirby. Y a Jack Kirby. Entonces hay 25% para cada uno de ellos. Pero donde voy con todo esto es que es divino. Y cuando empiezan a entrevistar a Neil Gaiman es un ñoñazo. Sí. Es un ñoñazo. Y lo más bonito es cuando finalmente encuentran la oficina de Steve Ditko. Están allá afuera. Le hablan a Steve Ditko y Steve Ditko dice, no los quiero ver. Y el chavo dice, ¿sabes qué? Yo soy un documentalista, ¿no? Un documentalista. Y mi misión es cerrar. Tengo que ir, le voy a ir a tocar. Y hasta que no me abra no voy a bajar. Y estaba con Neil Gaiman como para decir, ¿sabes qué? Voy con alguien que tú conoces, sí, para que no te saque de onda. Y Neil Gaiman le dice, pues yo estoy contigo, compañero. ¿En serio estás conmigo? Soy tu Robin, soy el Robin a tu Batman. Hijo, no, ya. No, queda mejor. Soy el Eta Candy a tu Mujer Maravilla. No, hombre, caray. Si un hombre... ¿Sabe quién es Eta Candy? Lo utiliza para hacer esa referencia tan obscura. Y lo dice con una cara seria. Feliz de la vida. Es Perdón, bien. Este hombre no es un intelectual de izquierda, no es un pseudo intelectual, no es un novela graficista. No es un escritor gótico. No. Es un nerd. Sí, caray. Verlo subirse a un TARDIS en Doctor Who. Es un nerd. Entonces, por todos los santos, señores, disfruten de ser nerds. Díganlo con orgullo que somos geek and nerds. Proud. Sí, Greek, we're here. No, que okay, we're geek, we're here. We're proud of it. Get used to it también. Amen el ser geeks. Amen el leer cómic. Por eso este programa se llama Comic Manía. No, novela gráfica manía. ¿Ok? Entonces, por favor, disfrútenlo. Y si Neil Gaiman lo puede hacer, pues todos y cada uno de nosotros debemos de hacerlo. Alan Moore dice cómics. Y 1962 es un trabajo de nerd. 1602 es un trabajo de nerd. Sí. Es un trabajo de nerd. Es bastante lindo, pero bueno, retomando. Nuestro buen amigo Grant Morrison le dio mucha chamba. Muchísima chamba. No, Grant Morrison. Estábamos hablando de Green Lantern, ¿no? Sí, pero le dio muchísima chamba. Entonces, ya ahorita se nota que está aflojando por lo mismo de Action Comics. Ah, ok, sí. Bastante. Nuestro buen amigo Brian Michael Bendis le dio demasiada chamba y todos sus cómics están aflojando cañonamente. Desde hace mucho. Jeff Jones está haciendo cosas divinas en Aquaman. Está haciendo cosas herejías en con Shazam. Con Shazam y, obviamente, en el título de Justice League. Obviamente tiene demasiada... Y además estoy seguro que él es uno de los que controlan el universo DC y que permiten que esto pase y que esto no... Como es como, no digamos, un... Co-publisher in chief o una onda así, no sé cuál sea. Es demasiada chamba para una persona. Tuvo tanto éxito, todo lo que él escribía, que lo diluyeron tanto. Y ahorita el título que lo llevó a la fama, pues está haciendo cosas buenas. Pero buenas a secas. A secas. ¿No? Hasta ahí. No pasa absolutamente nada. Lo único que me está encantando es, bueno, Dios mío, es una canción de amor a Hal Jordan. Y cada, a su relación con Siniestro. Además, ¿no? Que descubres que Siniestro pues no es del todo malo, nomás como estaba mencionado The Goddess, quiere demasiado orden. ¿Sí? Y cuando quieres demasiado orden, terminas... Entras al fascismo. Entras al fascismo. Entonces, pero a mí me encanta esa relación y lo que más me gusta es la carencia de miedo o su capacidad de superar el miedo de Hal Jordan es divino. Y lo que más me fascina aún es que el cómic de... Green Lantern, The New Guardians es la cosa más terrible del planeta. No tengo que leerlo, nomás veo las portadas y digo, ¿what? ¿Ah? Sí, no, ¿de qué se trata esto? Yo lo dejé a los tres números. Y aguantaste. Hay fans de Kyle Rayner que se rehusan a leer el primer número. Porque no, es que es malísimo. Ese título, sí, para que sea, es malísimo. Entonces, sí, a pesar de que Hal Jordan, Green Lantern, el verdadero Linterna Verde de todos los de los Nuevos 51 y el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, no está en los niveles que debería de estar, pero al menos está en un nivel donde puedes decir, bueno, puedo leer buenas historias de él. Sí, a lo mejor le falta repuntar. Yo creo que va a repuntar en algún momento. Pero vamos a ser honestos. ¿Has leído algo de los Nuevos 51? No. Solamente Green Lantern, Batman, All-Star Western y se acabó. Ah, bueno, y Animal Man, pero eso no lo cuento porque es otro tanto. Pero están como que más o menos en el mismo nivel. Sí, Maletas. Sí, Animal Man, Swamp Thing están bien, pero nada espectacular. Aquaman está muy bien para ser Aquaman. Sí. Pero nada espectacular. Todos los Nuevos 51 son así como que... Sí, yo siento que Marvel en ese aspecto les está comiendo bastante. Al menos en calidad, no sé, en ventas. En calidad les está viendo muchísimo más. Avengers contra X-Men es la cosa más trillada del mundo. Pero está divertida. Es divertidísima. Es súper divertido. Avengers Academy es una gloria. Wow, o sea, qué buen cómic. Ese cómic es el mejor cómic que está publicando Marvel en este instante. Sí. Y nadie lo está leyendo. Por favor, ya lo he dicho 20,000 veces. No me hagan caso en nada más. Háganme caso en una cosa. Lean Avengers Attack Academy y se harán un favor. ¿Algo más, mi queridísima Lorna? ¿Algo más que quieras agregar? Ah, sobre Green Lantern, nada más una cosa más. Yo creo que Jeff Jones o DC en general, creo que ya es mucho que los Guardians del Universo sean los villanos de todo. O sea, todo lo hacen mal. O sea, creo que esa idea ya se está gastando mucho de que ellos crearon casi Atrocitus, crearon a Larfleas, crearon a todo mundo. Todos los villanos son su culpa. Los Manhunters. Los Manhunters. Crona, o sea, sí. No, creo que ya necesitan buscar por otro lado porque ya esa parte se está quemando. Ya dices, todo lo están haciendo mal, no sé por qué no se rebelan y tiran a los pitufos azules de su silla, ¿no? La semana pasada hablé un poquito acerca de Howard Chaykin y American Flag. Ah, se los recomiendo muchísimo. Y algo estaba mencionando nuestro buen amigo Howard Chaykin cuando estaba escribiendo Twilight, un cómic de tres números que involucra a todos los héroes del espacio de DC. Es un cómic muy fuerte, no se los recomiendo a cualquiera, pero el arte de José Luis García López vale la pena. Okay. Y supuestamente ahí involucra a Tommy Tomorrow, que es un héroe que hace una breve aparición en Crisis en Tierras Infinitas, que era un chavito que trabajaba para los Planeteers, que era como este grupo de personas que iban por todo el universo y por todo el espacio sideral tratando de ayudar a la gente. Eran como una policía intergaláctica en el futuro. Y resulta que Howard Chaykin ve eso y dice, ok, una policía intergaláctica en el futuro, nazis. Y lo mismo pasa con el Plex en American Flag. Y yo creo que toda la gente que creció en los años 80 y leyó cosas de Howard Chaykin ya les entró este rollo, que si es una organización todopoderosa. Tiene que ser maligna. Tiene que ser maligna. Sí. De hecho, Nick Furia contra S.H.I.E.L.D., igual de los años 80, es parte de lo mismo. Sí. Entonces, como que viene gracias, Howard Chaykin, por hacernos desconfiar en la gente que nos debe de proteger. ¿Algo más, mi queridísima Lorna? Sí. Por acá Sol Alchemist dice, una pregunta. Una vez vi que Rock Green. Alias Cosmic Boy. Exacto. ¿Del planeta? Ah, no sé. ¡Bral! ¡Ajá! Se encontraba a sí mismo convertido en el Time Trapper. Ajá. No estoy muy seguro, pero creo que fue en Zero Hour. ¿Cómo sucedió eso? Lo que pasa es que el Time Trapper es el enemigo número uno de la Legión, seguido por Mordru. Ahí se dan los dos. Mordru es un mago. El Time Trapper es el final de todas las cosas, ¿ok? Es un tipo que se encuentra en el último segundo del ¿cómo se llama? De la destrucción total del universo, sí, ¿no? El final del tiempo, vaya. El final del tiempo. Y resulta que él quiere llevar al universo a este final inevitable. Y lo único que lo interfiere constantemente es la Legión de Superhéroes. Porque él quiere que este final llegue antes. A través de toda la historia de este individuo, siempre lo hemos visto con uno que tiene un traje como el monje loco. Que es como sí, una bata, una túnica. Una túnica completa y obviamente se tapa ¿cómo se llama? La cabeza con una... No se le ve la cara con una capucha. Una capucha y ahí, ¿no? Y el tipo es todopoderoso en cuanto vienen cuestiones de tiempo y espacio, ¿no? Empezó con cierto nivel de poder y esto fue creciendo, gracias a Paul Levitz y Keith Giffen, dos de los mejores escritores de la Legión. De la Legión de Superhéroes, de ahí viene el personaje. Entonces, cada vez que hemos descubierto el origen o el rostro de este personaje, nos lo cambian. Entonces, en algún momento, es una mala broma, ¿no? En algún momento descubrimos que un controlador, ¿ubicas quiénes son los controladores? Sí, los otros, los que son como cabezones. Así. Son los hermanos, de alguna manera u otra, de los guardianes del, ¿no?, universo. Sí. Exacto. Son rojos en vez de de azules. Son noanos, pero que se separaron, ¿no? Exacto. Entonces, creyeron en tener más control del universo. Exacto. En vez de solo proteger el universo. Resulta que en estos individuos, resulta que la Legión se pelea contra el Time Trapper y descubre que efectivamente era un controlador debajo de la capucha del Time Trapper. Y después, durante la saga de Great Darkness Saga, la mejor de la Legión, tengo entendido, sin duda, ahí vemos que efectivamente no era así. Era un tipo que estaba tomando el lugar del Time Trapper para engañar a la Legión. Más adelante, efectivamente, en Zero Hour, que bueno que lo recuerdas, viene el fin de todo el tiempo y el espacio gracias a Hal Jordan Parallax. Dios mío. Un bicho amarillo dentro de Hal Jordan. muchísimas gracias. Y que también involucra a Monarch y que después se convierta en... Extant. Extant, el existente. Exacto. Le pusieron aquí. Extant. Se convierten en Extant y ellos van a causar el... ¿Qué era Wave Rider? Wave Rider también está metido por ahí. Se convirtió en Extant. Ah, bueno. Dios mío. O sea, era un rollo. Era un rollo ridículo, gracias Dan Jurgens. Y resulta que lo que termina pasando, como el tiempo va a cesar y se va a reconstruir. Y cuando viene ese momento en la Legión de Superhéroes, los héroes de la Legión de Superhéroes, que habían ya pocos, era Ultra Boy, uno de mis favoritos, pero con otro nombre, estaba Cosmic Boy con otro nombre, todo eso. Finalmente se enfrentan al Time Trapper para preguntarle qué está sucediendo y le dice, esto es más poderoso que yo mismo. Y que sí, se desmascara y descubrimos que el villano más poderoso de la Legión es el mejor líder de la Legión, el mismo Cosmic Boy. Como para darle como un cierre, termina todo y cuando regresa el tiempo, es el reboot, que es cuando los héroes son más jóvenes, tienen trajes diferentes, tienen el cinturón con la L, todos y cada uno de ellos, y reescriben toda la historia de la Legión. Más adelante, en Legion of Three Worlds, que fue parte de Final Crisis, sí, cuando se desenmascara nuestro buen amigo el Time Trapper, descubrimos que es el Superboy de Tierra Prima. Ok. Entonces, o sea que nunca ha existido. Entonces lo que va a pasar es que, como es el amo del tiempo y el espacio, y el tiempo constantemente se está reescribiendo en el universo DC, porque como todos sabemos, el presente es lo que va a modificar el futuro. Así por eso es. Hay tantos futuros alternos. Uh-huh. Porque nunca sabes qué decisión de cada personaje nos va a llevar a este o aquel futuro. Entonces todo lo que sucede en el presente modifica no solo a la Legión de Superhéroes, sino también obviamente a sus villanos. Entonces sí, efectivamente un tiempo fue Rock Green y después ya fue... Es como Eric el Rojo, ¿no? Que no existe, han sido 1,000 personajes. O 3, 4, no sé. Sí, al menos han sido 2. Un espía Shi'ar y Scott Summers. Y Magneto. Efectivamente, Magneto. Cuando estaba... El juicio de Gambit. Cállate. Qué bueno que... Saludos, Spike. Eso fue para ti, Spike. Eso fue una mención de Spike para ti. Digo, de Gambit para ti, mi querido Spike. A ver. Alfonso. ¿Cómo estamos en ventanas? No, hay un buen. Bueno, pues vamos rápido entonces. Sí. Tendidos como bandidos. Alfonso, Joey, ¿cómo ves que mi marido, Dwayne Johnson, okay, podría ser el próximo Linterna Verde para la secuela? Si es Jon Stewart, perfecto. Si es Hal Jordan, qué estupidez. Sí, no. O si es Guy Gardner, qué estupidez. Pero sería un buen Jon Stewart. Aunque, pues sí. ¿A quién verías más como Jon Stewart? Yo creo que a Denzel Washington. Denzel Washington. Sería actorazo o alguien así, ¿no? O alguien con ese estilo, ¿no? Como un chavo más joven, porque Denzel Washington bueno, ya está grandecillo, sí, claro. Pero con ese estilo, ¿no? Porque Dwayne Johnson es más músculo que cualquier otra cosa. En cambio, en el caso de nuestro buen amigo Denzel Washington es más actuación. Pero también le mete fierro y sí. Ah, pues sí. Yo lo veía, a lo mejor ya está un poco grande, pero para mí hubiera sido el Jon Stewart ideal, ¿eh? Ideal, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí es este... Training Day. Totalmente de acuerdo. ¿Era algo más? Sí. Mientras no sea un rapero. No, ese... Aunque sabes que hay un rapero que se llama Common, que no, salió en Wanted. Es el único personaje negro. ¿Wanted? La película de... No la vi. No la veas. Pero sale el trasero de Angelina Jolie, entonces piénsalo. Ok. Pero sale ese chavo Common, sale en esta película y sale en otras dos o tres películas. Y me cae bien. Y tiene como que el look de Jon Stewart. Y por breves segundos iba a ser Jon Stewart en la película planeada para la Liga de la Justicia llamada Justice League. Ah, es correcto. Sí. Que iba a ser otro Batman, otro Superman, que no eran los que ya estaban en ese momento, exacto, ¿no? Uh-huh. Exacto. Gabo, saludos, Joy, te lo escribió como de Jesse Joy. J-O-Y, ok, es J-O-E-Y, porque si no me estás diciendo que soy Júbilo, y pues no, honestamente, si hay algo que no hay en mi cuerpo, es Júbilo. Okay. Y menos cuando tenemos tantas preguntas que contestar y no tenemos tiempo. Bueno, te hace una pregunta y te dice, ¿qué ha pasado con Jane Foster en el cómic de Thor desde el principio? Desde el principio, bueno, ella empezó como la enfermera de Don Blake. Después, como vio que Don Blake nunca le iba a hacer caso, y más que nada porque llegó Sif al título, que iba a ser su competencia. ¿Cómo compites con una diosa, no? Entonces, ¿y qué diosa? Además. Y entonces Sif, y era una diosa guerrera, además. Entonces Jane Foster agarra, se va, se casa con otro tipo y vive una vida feliz fuera de la continuidad de Thor. Y después, yo creo que por la película ya la regresaron a los cómics de Thor, ¿no? De hecho, un poquito antes, y ahora yo creo que ya es doctora. Ya es enfermera, ya es doctora Foster. Sí, pero pues no han hecho gran cosas con ellas, porque ella... básicamente era el triste papel de Luisa Lane. Sí, el interés romántico, pero que nunca cuajó. Exacto. Sí, sí. Para mí la pareja de Thor es Sif. Sí. Yo creo que estaría de acuerdo, aunque imagínate si es de Enchantress, sería muy interesante. Muy divertido. Sería muy interesante. Sí, ¿no? Sí. A ver, ¿algo más? Weapon X nos manda saludos a todos. Saludos. Y dice, Joey, ¿podrías decirme qué pasó con Mr. Negative, el villano de Spider-Man? Y dice, espera, si Joey, prefiero a alguien que sepa del tema, a cualquiera que pueda leer la información de una página, escaleta o acordeón. Eso. Pues sabes que, muchísimas gracias, desafortunadamente. ¿Quién es Mr. Negative? Mr. Negative, mira, lo conozco muy poquito porque ¿De dónde salió? Es de la época posterior a Brand New Day. Y ay, todo eso. Compañero, ¿por qué me hablas de eso? Sí, la verdad. Es un villano que está, digamos que su diseño gráfico es que está en colores negativos. O sea, como si tomas una foto y la pasas negativo, va. Se ve todo blanco así, ¿no? Dios mío. Y es un mafioso, básicamente. E infecta, tu poder es como que infecta a la gente con energía negativa y los hace actuar de una manera negativa. ¡Wow! ¡Wow! Y de hecho salió en Shadowland por ahí, creo. No estoy muy seguro porque hubo muchísimos tie-ins. Hubo por ahí un tie-in de Fear Itself con Spider-Man donde él juega una parte. Pero pues ahí sigue dando guerra, pero no se ha hecho gran cosa con él, ¿eh? Y esta es la razón por la que la sugerencia de Lioko de que hubiera una sección llamada Rétame, no me late. Porque entonces todo el mundo preguntaría cosas de que pasó One More Day y pues no los puedo contestar. No, y es que... porque me rehúso a leer las cosas. Sí, yo la verdad le perdí el gusto a Spider-Man hasta que entró Dan Slott con lo de Humberto Ramos. Y dije, órale, está divertido, ¿por qué no? Un saludo a Humberto Ramos. Un saludote a Humberto Ramos. Y buen amigo de Comic Manía, antes Comic Conexión. Y curiosamente, la persona que más Lorna quiere que venga a esta estación. Sí. Porque dice que es imposible que lleguemos al nivel de rating que llegamos a tener. Acuérdate de la plática con Humberto. Wow. O sea, no, sí, pues, esperemos que algún día me perdone por abandonar con mi conexión de la manera tan Humberto, ridícula. Humberto, acompáñanos. Espero que algún día me perdone por abandonar con mi conexión de la manera tan dramática en la que hice mi salida. Y él obviamente sabe que las puertas de Comic Manía están abiertas para él, aunque ya tiene un programa, ¿no? Sí, Los Forasteros me parece que se llama. Entonces, yo no creo que tenga ganas de venir a este programa. ¿Quién sabe? Un programa propio. Es buena gente el buen Humberto. Yo estoy esperando que pase un rato, pase un tiempo y pase el enojo, ¿no? Y no me odie tanto. Que tiene toda la razón de hacerlo. De hecho, tanto él como aparentemente René Córdoba. Córdoba también me odia. Qué bueno que tú no eres uno de ellos, mi querido Carmix. Y curiosamente tampoco Paco. Entonces, relájense todos, ¿no? Entonces, esperemos que algún día regrese Humberto, pero estabas diciendo acerca de One More Day que te gustó mucho lo que está haciendo Dan Sloth. Sí, ya con la parte de Big Time está más entretenido, más divertido, pero cuando se dio ese cambio se me hizo tan agresivo que fuera soltero otra vez, eso que lo dejé y ahí salió Mr. Negative, no me llamó mucho la atención. Y hablando, aparentemente no le está llamando mucho la atención a la gente competir por sus cómics de terror digital. Tenemos una respuesta. A Crónicas tenemos una respuesta que curiosamente no es respuesta, es nomás loco diciendo, ¿saben qué? Saludos a ustedes, gran programa, me estoy divirtiendo muchísimo. Pues ya se los ganó. Exacto, ya se los estoy divirtiendo mucho. Si hay que dar cómics gratis, yo los tomo. Dije, bueno, perfecto. O llévalos a la plática. Voy a llevarlos a la plática. Voy a dejar dos o tres por aquí para tener alguna competencia, pero los voy a llevar a la plática porque creo que yo voy a llevar mis propios cómics también. ¿Te acuerdas que le prometí a un chavito llamado, creo que Rodrigo? Rodrigo, le pensé de Spider-Man. Le prometí dos de Spider-Man. Spider-Man, el chavito, déjame decirte, Rodrigo. Si Rodrigo va y está ahí en esta plática de Batman, obviamente al final de la plática, si logramos mantenerlo despierto, recibirá sus dos cómics de Spider-Man que tengo por ahí. Y obviamente llevaré algunos de terror digital y a crónicas para que la gente conozca el cómic y de esa manera poder regalarlo y a ver si más gente lo quiere aquí. Pero bueno, de entrada, Lyoko ya tiene sus cómics. ¿Qué más, mi queridísima Lorna? Pues nada más quiero dar como un pequeño informe vial a todas las personas que viven aquí en la Ciudad de México, que ahorita está la marcha, yo soy el 132 por Reforma, entonces la marcha quería ir por la banqueta, pero es tanta gente que ya cerraron Reforma, wow. Entonces para que tomen sus precauciones, si ustedes viven por ahí, tienen que pasar por ahí o algo. Pues tenemos que pasar por ahí de todas maneras. Tenemos nosotros. Que pasar por ahí nosotros. Wow. Se van por Insurgente, la bordean. Está cañón. Está cañón. Sí. Entonces, pues tengan paciencia. Lo que podemos hacer es transmitir aquí hasta que se termine la marcha. Hasta que y ya no tengamos nada. Te llevamos a tu casa, Lorna, no te preocupes. Bueno, el solito, Alberto, tiene muchas preguntas. Claro, es que está solito. Está solito, hay que acompañarlo. No sé si quieras que las lea todas o no sé si... Léelas, vamos, rápido. Yo las puedo contestar rápido. Y Carmix también. Okay. ¿Podrían hablar del Batman número 700? No me quedó muy claro lo de la muerte de Carter Nichols. ¿Huh? Wow, es el... ¿Qué? Batman número 700, que fue un parte de la época en la que estaba Bruce Wayne perdido en el tiempo. Ay, Dios mío. Sí, de la etapa Carter de Grant Nichols Morrison. Es el científico. El científico, exactamente. ¿Neta, compañero? ¿Quieres saber? Híjoles. Yo lo leí y no sé qué pasó. Lo que pasa es que para hablar de ese tienes que hablar de todo lo que venía trayendo Grant Morrison. Grant Morrison lo que quería hacer era regresar los años 50. Modernizados. Y hablar de todas las cosas que sucedían en los cómics de los años 50, que eran cómics muy intrascendentes en la historia de Batman, porque eran más que nada muy tontos. O sea, tienes el Batman de Surenar, tienes los viajes en el tiempo a través de hipnosis temporal. Batman pirata, Batman cavernícola. Sí, entonces, y básicamente este personaje de Carter Nichols es el doctor que le ayudaba a Batman a viajar a través del tiempo. Así y creo es. Que alguien lo mata y tiene que descubrir quién lo mató. Sí. Y creo que es alguien que viene a través del tiempo y el espacio para matarlo, o él mismo se mata o algo así, ¿no? Y creo que ya por ahí salió... Ahí fue cuando creo que Dick dijo, sí, Batman está perdido en el tiempo, sí. Vamos a ayudarlo, ¿no? Compañero, en serio... Híjoles. No. Ahí, fíjate, Grant Morrison, yo sé que eres fan. Sí, claro. Pero ahí me perdieron. Lo que pasa es que él está fascinado de su propia brillantez. Y él hace cómics para que él disfrute, no para que nadie más disfrute. Lo cual estaría bien, pero... Pues. Y el problema es que tienes a alguien como Alan Moore y Neil Gaiman que están al mismo nivel cerebral que él, y ellos cada vez que escriben un cómic, no importa qué tan intelectual sea, From Hell sería un buen ejemplo, siempre es para compartir con la gente, nunca para alienar a la gente y decirle solo la gente que está a mi nivel cerebral puede leer esto. Y el problema de Grant Morrison con todo lo que está haciendo en DC es que si no lees 150,000 cómics no estás al tanto. Sí. O sea, si no habías leído los Seven Soldiers, Final Crisis no significa para nada. Exacto. ¿Cómo para mí? Exacto. ¿Algo más? Sí. También si podrían hablar del Batman The Return of Bruce Wayne número 6, que era el Hyper Adapter y que era el Ancestor Box. ¿Qué? Ancestor Box. Ancestor Box. Mira, te voy a decir una cosa. Yo leí esos seis números y cualquier cosa que te podamos decir te va a confundir más. Básicamente lo que estaba haciendo era hacer el mismo chiste de los años 50, de regresar a Superman, regresar a Batman, a esas aventuras temporales que tenía, y por eso es que es pirata, por eso es que es cowboy, por eso es que es The Spirit en una historia en los años 40. No tiene. Si eso lo quitamos de la continuidad de Batman, no afecta absolutamente, absolutamente nada. Es un gran chiste de él. Digo, lo disque mata al final de Final Crisis Darkseid, pero nadie no lo se mató. Compra eso, pero bueno. Nadie lo mató. Lo volvió una bomba temporal que iba a ir agarrando fuerza del fin de la era de los cavernícolas hasta el presente, y cuando llegara al presente iba a explotar. Batman obviamente es tan inteligente que desactiva la bomba que está dentro de él, y desafortunadamente durante toda esa historia hace lo que toda la gente se queja de Superman. Batman ante nada tiene que ser un humano con mucho cerebro, no un ser todopoderoso, y lo que hace Grant Morrison durante todo su run es volver a Batman un ser todopoderoso. Entonces sí, no, mata lo vuelve más Superman, que es lo que la gente se queja siempre de Superman. Es ridículo. Una historia así tal vez hubiera funcionado con Superman, probablemente, pero con Batman, no, difícilmente. No, te reta demasiado. Perdón que estoy comiendo, pero se me olvidó comer llegando adelante. Para acá. Adelante. Entonces voy a comer suavecito. No pasa nada. Gracias. Estoy a punto de empezar a leer Batman Inc. y voy a preguntar algo que no es spoiler. ¿Levitan tiene que ver con todo lo ocurrido con Darkseid y Simon Hort? No. Corrección. Parte, ¿no? Dice Leviatán. Leviatán. Que se equivocó. Sí, es totalmente aparte. Simon Hurt y Darkseid son dos de los villanos que los empiezan a preparar a Batman. Lo que pasa es que cuando está viajando del pasado al presente y en un momento llegas al futuro, descubre que hay un gran villano llamado Leviathan que va a destrozar el mundo. Entonces él dice, yo necesito gente en la que pueda confiar, gente entrenada por mí, y de esta manera poder enfrentarme a este gran villano. Entonces así como Leviathan tiene todo un grupo a su alrededor, Batman crea su propio grupo, que es Batman Inc. Así de simple. Que no entiendo cómo no están presentes ahorita en lo de Night of Owls. O sea, porque obviamente su ejército, ¿no? Cuando empezaron los nuevos 51, dile adiós a todo lo que hizo Grant Morrison. Pues sí. Pero supone que ya va a regresar. Bueno, ok. Va a regresar pero en lo que regresa o no regresa, pues sí. Todo está fuera de la continuidad, entonces ¿para qué nos preocupamos por Batwing? Pero bueno. Cállate. El mismo solito les dice, ¿leyeron el Action Comics número 9? No. ¿9? Yo 9. Después del 3 vomité y dije ya no más. Ah, 9 de los de ahorita. Ah, ok. ¿Es que 9 de aquella época? No, no. No me está gustando para nada, no me gustaron. Sí, lo dejé. Digo, no es mala onda solito, pero la verdad no me está gustando mucho lo que está haciendo Grant Morrison. Uh-huh. A mí yo lo dejé por ahí del primer arco, por ahí del 7 o 8, no sé. Pero no terminé el primer arco y no me está gustando para nada lo que está haciendo o cómo está redefiniendo a Superman para esta nueva era. Soul Alchemist dice, ¿John Ostender alguna vez escribió algunas sagas de Batman? Sí, pero no muy buenas. Él escribió la de una reciente. Muy reciente, se me olvidó el nombre. Grotesque. Ah, es malísimo. Grotesca, por cierto. Muy, muy mala. Regalé esos cómics, de hecho, ahí en una plática. Los dibuja un gran dibujante, Tom Mandrake. Mira, desafortunadamente, nuestro buen amigo John Ostrander ha perdido un poquito. Él, su buen trabajo era en los años 80, ahorita está muy enfermo. Está muy enfermo y por ende ha bajado un poquito su nivel de producción y su nivel de complejidad como escritor. Por eso hace algo tan simple como grotesco, honestamente, sí. No es gran cosa. Si quiere leer buenos cómics de John Ostrander, como acaba de mencionar mi buen amigo Carmix, todo lo que sea Suicide Squad con él, divino. Hizo algunos números con Gail Simone de Secret Six, se los recomiendo bastante. Y de hecho, él es el que agarra a nuestro buen amigo Deadshot y lo crece, lo hace tan fantástico como es ahorita, gracias a John Ostrander. Todo lo que fue Grimjack, si no lo han leído, por favor, búsquenlo. Ya, creo que es IDW, sacó los tomos de como deluxe. De lujo de Grimjack, se los recomiendo muchísimo. Es el mejor trabajo, no solo de Tim Truman, sino también de John Ostrander. Divino. ¿Algo más? Sí. Sidious, no sé si leyeron la edición del Free Comic Book Day de los Nuevos 52. ¿Sabrán algo o tienen alguna teoría de quién es el nuevo Linterna que sale en ese tomo? Ni idea. Yo ya lo bajé, no he tenido tiempo de leerlo. Desafortunadamente creo que no vamos a tener chance para irnos a un corte musical, porque si no agarraba y lo tengo acá en mi iPad y lo podría leer, pero creo que ya no se va a poder hacer. Pero lo leeré y la próxima semana daré mi opinión. Pero honestamente, como dijo Carmen hace un rato, más que nada es esta idea de tratar de buscar la manera de vender el cómic de Green Lantern, no necesariamente algo que sea orgánico a lo que está sucediendo en Green Lantern. Exacto. Ok. Por acá, es que no ponen. ¿Quieres su nombre? Anunciar de, a decirles que ya vas, cuando contestemos estas preguntas ya van a ser las últimas, entonces mejor que ya nadie escriba sí, más. Sí, ya por favor no escriban más preguntas porque no, todavía hay. No, queremos recibirlas, pero la próxima semana. Claro, porque sí. Ahorita ya, por cuestiones de tiempo, Lorna a las 8:30 tiene que lanzar el nuevo programa, ¿no? Exactamente, tengo que lanzar el programa de. Entonces, contestamos estas, pero ya no podemos contestar más. Entonces, por favor, sí. No es mala onda, les juro que no es mala onda. Es porque la gente de mitología sí paga para estar aquí. Entonces, a ellos no les podemos cancelar su repetición. Entonces, por favor, nomás todas las preguntas que tengan, o pónganlas en el blog, eventualmente llegaremos a ellas, o pónganlas en la próxima semana. Trataremos de hablar, pero ahorita las que tenemos ahorita, sí, ya, son las suficientes. Que vamos a contestar. Adelante. No pusieron su nombre. ¿Qué opinan del cómic de Marvel Astonishing X-Men? Del nuevo número 51, donde se anuncia la boda entre North Star y Kylie Jenner. No tengo ni un solo problema. Para nada, al contrario, ¿eh? Está padre. Es buena idea. Yo siempre tengo que decir, para las personas que no saben, North Star es un personaje creado para Alpha Flight por nuestro buen amigo John Byrne. Uh-huh. Su primera aparición fue en un número de Los Hombres X, donde fue la introducción de él y su hermana Aurora. Pegó tanto en ese momento, entre comillas tanto, porque son héroes canadienses, Dios mío, que les dan su propio título, que es Alpha Flight, donde nunca especifica John Byrne que North Star es gay, pero eventualmente cuando ya sale del closet a las manos de Scott Lobdell, dice, siempre estaba ahí. No podía decirlo de una manera tan obvia por lo que estaba sucediendo en los años 80 en Marvel Comics y en el mundo en general. Pero el personaje siempre lo pensé como gay, por eso siempre está tan mal encarado y tiene tan poca paciencia con la gente, porque nunca puede. Pues, está viviendo en una piel incómoda, sí, porque nunca puede ser quien él es verdaderamente. Entonces, cuando finalmente sale del closet, yo no tengo ni un problema. Ahorita que se va a casar con su novio, no tengo ni un problema, porque honestamente, los cómics siempre han tratado de reflejar, entre comillas, reflejar el mundo real. Exacto, la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces tenemos algunos héroes que son muy políticos, como es nuestro buen amigo Oliver Queen. Claro. Tenemos héroes que son son totalmente rigurosos con su seguimiento a lo que establecen las reglas, como Superman. Tenemos a héroes que son bisexuales, como en Emil de Mystique, por decir. Tenemos héroes viejos, tenemos héroes grandes, tenemos héroes gordos. Trata de reflejar lo que está sucediendo en el mundo real. Entonces, pues en el mundo real, aunque no nos guste, hay homosexuales. Punto. Entonces, yo hace mucho tiempo yo tenía muchos problemas con los homosexuales porque venía de una familia muy homofóbica. Me metí a la actuación y, Dios mío, no puedes ser homofóbico si vas a ser actor. No. Porque te rodean. Y algo muy, muy divino que descubres es que son personas. No solo que son personas. Ellos te ven, si les gustas, hacen el primer intento. Ves, ellos descubren que no eres gay y te dejan de molestar. Sí, sin problema. Y he tenido varios amigos que son actores gays y no se meten conmigo, me molestan, cotorrean conmigo, no se meten conmigo. Tengo amigos que leen cómics que también son gays y también hacen el intento porque es válido, ¿no? Creo que igual, ¿no? Sí. Si nos vamos a las mujeres, yo veo una niña que me gusta, hago el intento. Si me batea, pues vea, ¿qué hago, no? O me vuelvo su amigo o le dejo de hablar, como yo prefiera, y ella también. Me ha pasado a mí, ¿no? Una vez cuando trabajaba en la quinta dimensión, una niña muy feita, muy gordita, muy asquerosa. Yo le gusté, okay. Hizo su intento, yo la vi, le dije, ¿podemos ser amigos? Dijo, bueno. Y dijo, ya, bueno. Entonces digo, pasa de los dos lados. Igual con los gays. Obviamente los gays tratan de estar con la gente que les gusta, no necesariamente solo con los hombres gays. Y hay muchos gays o closeteros, entonces pues obviamente hacen su intento. Lo cual está perfecto. Y ya. Entonces, ahorita yo voy a un gimnasio mayormente gay. Les juro que a pesar de que yo me baño en el gimnasio, me he desnudado enfrente de N1000 gays. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Entonces, obviamente no, ya perdí toda esta fobia que le tenía a los gays. Entonces, obviamente yo puedo ver esto como nomás un reflejo de lo que está pasando en el mundo. Y además porque Marvel sabe que vendiendo un cómic donde hay un matrimonio gay, se va a vender el cómic increíblemente bien. Y lo que más me gusta, y no sé si tú opinas lo mismo, ¿cuántas veces has tenido que contestar la pregunta estúpida de si Batman es o no es gay? Ah, 1000 veces. Te voy a decir por qué la gente hacía esa estúpida pregunta. Porque no se ve reflejado el mundo real. Entonces dicen, bueno, como no veo ni un gay fuera del closet, tengo que atribuirle cosas gays a personajes heterosexuales. Porque medio suena, ¿no? Ajá, porque sí. Medio suena y porque no veo ni un otro. Entonces, si este no es, este no es, este no es, este tiene que ser. Este vive con un chavito, ha de ser, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero afortunadamente, si todos los personajes gays van saliendo del closet, como pues mencionas a Mystique y Destiny, obviamente, en el personaje Northstar y su novio, Héctor del Pantheon, de, ¿cómo se llama? De Hulk, si van saliendo, entonces ya la gente ya se va a ver reflejada. Va a haber una realidad, entre comillas, reflejada, y va a decir, ah, bueno, si aquí este es gay, este es gay, este no es gay, este no es gay. Porque obviamente ya vio que no eran closeteros, nomás eran heterosexuales, y ya como los closeteros están saliendo, pues ya la gente se va a relajar. Exacto. Espero. Entonces, cada vez que quieren hacer alguna historia gay, no tienen que utilizar a Batman closetero, nomás pueden utilizar a Héctor o a Northstar o a N mil otros personajes gays. De hecho, en Element Lab, de la Legión de Superhéroes, le duele al que le duela. El tipo es gay, es gay. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Sí, ¿cuál es el problema? O sea, ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que se casen, que se casen. No pasa está nada. Bien. O sea, y está padre que no los usan de una manera estridente, o sea, sí, nomás que no son gays flash. O sea, es simplemente es una persona que le gusta gente de su mismo sexo, punto. Sí. Bunker en los Titanes de los Nuevos 51 también es gay. Y él sí es estridente, Dios mío. Sí. Pero pues ya. Los de Young Avengers, ¿cómo se llaman? Teddy y... Wiccan, bueno, Wiccan y Hulkling. Son super gays. Sí. Ya, ¿cuál es el problema? Ya. Está padre. ¿Sigue siendo tema? No, lo que está curiosito es que sale este anuncio del cómic a una semana de que Obama dijera, vengan las bodas gay. O sea, pequeño perfecto. Detalle, ¿no? O sea, perfecto, ya. Y además, curiosamente empata. Yo como siempre le digo a toda la gente católica, hey, relájense, los que se van a ir al infierno son ellos. Exacto. ¿De qué se preocupan? Exacto, exacto. Si todos los católicos, cristianos, etcétera, dicen todos los gays se van a ir al infierno, perfecto, que se vayan al infierno. ¿Cuál es tu, no es tu problema? ¿O te vas a ir tú? Exacto. Si los matas, el que se va a ir vas a ser tú. Entonces, de que se vayan al infierno, no pasa nada, respiren, relájense. El mundo es mucho más interesante y los cómics son más como para estar hablando de ese tipo de tonterías. Ni es controversia para mí. Bien. Bien, y por acá, creo que tiene que ver con lo que están hablando. Les dice Illy 26, ¿cuál es el origen de North Star? ¿Cuál es su poder? ¿Es parte del Alpha Flight, del equipo de X-Men canadiense? Hablo de él porque acaban de publicar que se va a casar en una boda gay. Es lo que acabas de decir. Exacto, tan simple como esto. Es lo que adoro de los héroes de Marvel. Es mutante. Gracias. Sí. Gracias por participar. Bueno, aquí es tan simple como es. Él y su hermana, Aurora, estaba en un carro, hay un accidente, mueren los papás, a ellos los agarran y los llevan a diferentes casas. Él vive con la familia Bouvier y ella vive con otra familia. De hecho, vive en este lugar donde están las monjas. Un convento. En un convento, donde ahí la crían. Él se vuelve un magnífico esquiador, porque obviamente es lo que haces en participan olímpicos o algo así, ¿no? Ajá, porque la cosa utiliza su poder de vuelo para cuando está haciendo, porque lo que él hace, se pone los esquís, se lanza de una montaña, salta. Y salta, creo que es slalom o algo slalom. Así. Y salta, entonces obviamente él puede llegar más lejos porque tiene los poderes de vuelo, entonces él hace trampa, ¿no? Cheater. Pero se vuelve un medallista olímpico, lo recluta a James McDonald Hudson, alias Vindicator, alias Guardián, en algún momento Weapon Alpha, Dios mío. Conoce a su hermana y juntos trabajan para Department H y son miembros de Alpha Flight. Así de simple. Sí. Joey, ¿por qué te parece el trabajo de Raúl Cruz, Racruffy, portadista de la extinta Gallito Comics? Más bien, ¿qué te parece? Es que está como mal redactado. Mira, yo alguna vez conocí a los chavos de Racruffy cuando trabajaba en la Quinta Dimensión. Divinas personas. Hacen muy buen trabajo, más que nada. Olvídate de lo que dibujan, las cosas que hacen físicamente. Dos o tres veces me los topé en la Mole o en la TNT. Y hacen cosas muy chidas. De hecho, ahí tengo fotos con ellos. Algún día las subiré, porque estoy sin camisa. Okay. Y con una. Es que estaba ahí la modelo que está con ellos, que se viste con un como bikini metálico. Okay. Que ellos crean. Y se tomó una foto conmigo que yo tenía la máscara de Blue Demon y nada cubriéndome el pecho. Bastante linda la foto. Se me hace bien. Te hace bastante, bastante lindo. Es como que es arte futurista, ¿no? Sí, me cayeron súper bien los chavos de Rockruffy. Ok. Y dice que si Mitch es el que llevó los regalos de hoy, ajá, que si es el mismo que publicó el cómic de terror digital hace 10 años y que si tiene página web o dónde puede encontrar su cómic, pues aquí tiene. Ok, Joy, el cómic lo pueden conseguir aquí. Hubieran contestado unas preguntas que hicimos. Y manda pedirlo. Sí, manda tu correo a comicmaniaradio@hotmail.com. Muchas gracias. Y dime, quiero el cómic de terror digital y te lo damos. Y te damos ese y te damos otro cómic que se llama Crónicas. Y no me dejó aquí nada acerca de una página de internet de Mitch, pero no. Afortunadamente lo puedes escuchar aquí todos los... Lunes a las 5, no, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, después de Astrocena, empieza Locura Autos. Y nos dice aquí que al fin se identifica. Una A en medio. Es el anarquista y dice, y ahora hablaste de los Summer. ¿Quién es el supuesto tercer hermano Summer? Adam Extreme, ¿qué puedes decir sobre eso? Compañeros, eso ya lo resolví. No hace como el programa. Dos programas, ¿no? Sí, en la Baticueva lo resolví. Creo que sí, ¿no escuchan el programa? Así de rápido. Bueno, es muy simple. El tercer hermano Summers había la sospecha de que era nuestro buen amigo Gambit. Sí. O Adam X, The Extreme. Resulta que no es ni uno de ellos, es Kid Vulcan. Kid Vulcan, alias, ¿cómo se llama? Es. No sé, Scott, no. Alex, Christopher es el papá. Creo que también es Chris Summers, ¿no? No recuerdo el nombre. No importa. Es un chavito que se llama Vulcan. Él fue reclutado por el profesor X sin que Scott lo supiera. Él y su equipo van a rescatar a los hombres X de Krakoa. Todos mueren con la excepción de... Hay dos que no mueren. Darwin. Darwin no muere. Sí. Y no muere tampoco Kid Vulcan. Kid Vulcan está muy enojado con el profesor X. Trata de matarlo. Se pelea con su hermano. Y ya eventualmente se volverá el regente de los Shi'ar. De los Shi'ar. Emperor Vulcan. Exacto. Es lo que pasa. Eso es ya como diríamos la historia de Vulcan. Gambit, obviamente creo que todos sabemos su historia. Y como no está aquí nuestro buen amigo Spike, no se va a enojar cuando diga... Es muy aburrida, es muy compleja. Sí, está hablando, nuestro amigo Spike habla de que no sigue su continuidad. Gambit no sigue su propia continuidad, sí, de número a número. Ha cambiado su origen varias veces. Y la razón por la que pensaban que era él, porque también puede manipular energía, al igual que Scott y Alex. Y también mucha gente pensaba, de hecho creo que fue Scott Lobdell, Fabian y Ciencia fue el creador de Adam X The Extreme, que es una burla a los cómics de los de Image. De los 90s. Especialmente por los hechos por Extreme Studios de Rob Liefeld. De hecho, el personaje tiene como una semblanza a Rob Liefeld. Y él también tiene su manipulador de energía. Y resulta que estimaban que como tiene cuerpo humano y unos ojos Shi'ar, que era el hijo de Ken, el hermano de De Lilandra. Y la mamá de los Summers. Wow. Era okay. Como que de ahí salía, pero ya ni uno de ellos, nomás fueron sospechas, ya los personajes dejaron de existir. Y era tan ridículo el poder de Adam Extreme, que honestamente, ¿para qué lo mencionamos? Él podía hacer que los electrolitos de tu cuerpo se llenaran de energía y te era shock. Casi como Gambit carga cosas con energía, ¿no? Uh-huh. Y la última pregunta de Hidalgo. Okay. ¿Qué te parecería Nathan Fillion como Henry Pym? A mí me parecería bien Nathan Fillion como lo que él quisiera hacer. Me cae súper bien como actor. Creo que es un personaje, un actor muy divertido. No cambia mucho de personaje a personaje, pero tiene una carisma indudable, sí. Innegable también. Nunca me gustó cuando aparecía en Two Guys and a Girl. Se me hizo curiosamente Linterna Verde. Curiosamente con Ryan Reynolds. No me gustó mucho esa serie, pero lo amé en Firefly. Y Serenity. Y el personaje de Malcolm Reynolds, uno de los mejores personajes creados para la pantalla chica, después para la pantalla grande, uno de los mejores creaciones de Josh Whedon. Lástima que solo tenemos que 14 capítulos. 14 incluyendo el piloto. El personaje es innegablemente magnífico. Lo adoré como la voz de Linterna Verde en Legion, ¿cómo se llama? Justice League America Doom. Justice League Doom y en New Frontier. Ese es David Boreanaz. Green Lantern, Emerald Knights, ¿no? Emerald Knights, divino, me encantó. Me quedé súper bien como persona. Nunca he visto Castle, me dicen que es bastante graciosa. Me encanta Castle. Ok. Lo que, si vas a hacer a Hank Pym, necesitas alguien que no se la tome tan en serio. Porque aunque yo adoro a Hank Pym, es un héroe que se hace chiquito. Estás muy limitado. O grandote. Estás muy limitado, pero tiene que hacerse chiquito por un rato, ¿no? Al menos hasta que llegue Wasp y sea miembro de los Avengers. Hasta ya volverse Giant Man. Entonces, estás muy limitado en el tipo de historias que puedes contar con un héroe con ese nivel de limitaciones. Si no, pregúntale a Ray Palmer, alias The Atom. Exacto. Entonces, yo lo apoyaría con lo que sea. Sí lo veo como Hank Pym. Yo también lo veo. Si bajara un poquito de peso, porque ya subió muchísimo de peso. Lo que me gustaría recomendarles a ustedes, algo que me pidió nuestro buen amigo Leo que yo hiciera, era una recomendación de cómics. Creo que hemos hablado de tantos cómics ahorita que se han se han esparcido, pero los hemos recomendado, incluyendo decirles, si quieren un cómic gratis, como Terror Digital o a Crónicas, pues nomás tienen que mandarnos un correo a comicmaniaradio@hotmail.com y se los regalaremos. A donde voy con todo esto es tan simple como lo siguiente. Hay un cómic que se llama Avengers Origins. Salieron varios. Uno de ellos es con Thor, otro de ellos es con Luke Cage, otro de ellos es con... Vision, creo. Vision, que está divino, pero el mejor, mejor de todos se llama Avengers Origin, Ant-Man and Wasp. La portada está divina, o sea, el color que utilizaron es hermosa. Pero el interior, jóvenes, el interior es la cosa más hermosa que yo he leído en mi vida. Porque siempre empieza muy lindo, ¿no? Hablando de insectos. Uh-huh. Y empieza a hablar de que los insectos no se enamoran y que las hormigas nunca se enamoran y todo eso. Entonces vamos ahí con, empieza a hablar de María Pym. María Pym es la esposa, la primera esposa de Hank Pym, que ella era vivía en uno de esos lugares que eran gobernados por Rusia en ese entonces, como Checoslovaquia o algo así, no recuerdo, pero era de ese bloque de la Europa países. Del Este. Ella se logra escapar, se enamora de Hank Pym, se casan. Una mujer hermosa, como hemos notado que la mayoría de mujeres de ese lado de... O sea, sí, caray, Dios mío. Mujeres de Ucrania y mujeres de Rusa. Hermosísimas, sí. Cuerpos. Bueno, entonces, obviamente, un chavito que es un nerd de la escuela con lentes, que hace cosas chiquitas, obviamente ve una mujer así que quiere con él, bueno, olvídate. Es bueno. Locamente enamorado de ella. Van a vivir, van de vacaciones, luna de miel, a este país donde ella viene para que ella le presente su país, creyendo que como él ya está casado con ella, no va a haber problema. Pero llegan unos agentes del gobierno y la raptan. Porque su papá era rebelde. Era como que... La resistencia, digamos. La resistencia hacía periódicos en contra del gobierno. Se la llevan. Y él, cuando se quiere interponer, lo golpean y lo dejan tirado. Y cuando se levanta, no sabe nada de su esposa. Le pide al gobierno, le pide ayuda a la embajada. Nada. Desaparece para siempre. Él se inmersa en su trabajo para olvidarse totalmente acerca de su esposa. Y en eso conoce al doctor Van Dyne, que es un hombre multimillonario, que también es un doctor que está descubriendo puertas interespaciales, y conoce a su hija, mucho más joven que él, Janet Van Dyne, y ella lo ve y se enamora locamente de él. Y creo que lo que más le gusta de él es que él es el único hombre que no la ve a ella como un objeto. Nomás la voltea a ver y dice como que X, porque solo sigue pensando en su esposa, ¿no? Bueno, viene todo un rollo donde el papá de Janet muere y ella quiere venganza. Y cuando ve su rostro, dice, me recuerda tanto a mi esposa, ¿no? Porque es tan fuerte y tan bella. Ahí está la debilidad, está la hermosura, está todo, ¿no? Y de hecho hay un momento donde ella lo aborda y lo invita a comer. Y le dice, quiero contigo. Y él le dice, pero es que no puedo. Sigo pensando en mi esposa. Y dice, bueno, me gustas tanto que estoy listo para esperarte. Pero solo te voy a esperar un cierto tiempo y solo si me dices que te espere. Y él dice, no sé qué decirte. Dice, esperar un ratito. Y es cuando ya matan al muere el papá de ella. Y ella busca venganza, la convierten en Wasp, y Ant-Man y Wasp logran tomar venganza de una criatura interdimensional, que se pelea, que fue la decisión de su papá, lo logra hacer, y ella finalmente logra esta venganza, pero no la satisface, y está ahí llorando con él, y dice, nunca traeré a mi papá, y él la abraza, y en ese momento se enamora de ella, pero no quiere serle infiel a la memoria de su esposa. Y durante todo ese tiempo estaba hablando, te digo, del amor de los insectos y si los insectos se enamoran o no. Y algo por ahí menciona acerca de las avispas y acerca de las hormigas. Y dice, y al final, ¿no? Algo así, estoy parafraseando. ¿Se podrán enamorar una hormiga y una avispa? No sé. Pero estos dos sí se han enamorado. Es divino. Oye, buenísimo, se oye muy bien. Sí, y en este pequeño cómic conoces profundamente a Janet Van Dyne, conoces profundamente a Henry Pym, ves sus altos y bajos, obviamente su bajo cuando está con la mujer, su bajo cuando pierde a una mujer, su alto cuando tiene su descubrimiento, su bajo cuando su descubrimiento por poco lo mata, su alto cuando conoce a Janet, su bajo cuando sabe que no puede estar con ella, todo lo que vemos de este individuo, y vemos por qué lo lleva a este ataque nervioso que eventualmente será su caída con los Avengers y con la segunda mujer que amó, que es Janet Van Dyne. Y vemos a Janet cómo es coqueta, cómo es juvenil, cómo es agresiva cuando desea algo. Cómo es su antítesis, ¿no? Es divino. Y entiendes por qué esos dos personajes se enamoran, y entiendes por qué ella a propósito coqueteaba con Tony Stark, coqueteaba con Hércules, coqueteaba con Thor enfrente de Hank para que Hank se decidiera. Ay, esa estrategia. Bueno. Sí, pero todos la conocemos y Lorna la aplica constantemente en este programa. Así, hablando muy... ¿Notas cómo ella habla? Hola, muchachos, ¿cómo están? Un saludo. Ah, ¿verdad? Sí, para tenerlo a todos aquí en la palma de su mano. Señores, yo creo que ya nos tardamos un ratote. Son las 8. Creo que ya es tiempo de darle cierre a este programa. ¿Algo que te gustaría decir, mi queridísimo Carmix? Pues muchas gracias, Joey. Muchas gracias, Lorna, por haberme recibido, por haberme invitado. De veras, un placer estar con ustedes. Es una experiencia muy padre, la verdad. Ojalá que más gente de los que nos escuchan, que compartimos el gusto por este espacio, por este programa, pues que también se animen y que también pues vengan a acompañarte, a platicar. La verdad es divertidísimo, es la onda, ¿eh? Tú que ya fuiste parte de las pláticas, ya fuiste parte del programa, has visto cómo se hace este programa, ¿tú sientes que sí sea necesario hacer los cambios que algunos me piden? ¿O tú sientes que pues puede fluir así por un rato más? Mira, yo creo que fluye bien, pero me gustó que, por ejemplo, ahí tuvimos la idea de vamos a hablar tanto de Green Lantern. Y sí se tocó varias veces el tema, ¿no? Claro, claro. Entonces creo que está padre tener un tema al que regresar, pero que sí, creo que lo que es el corazón de esto son las preguntas de la gente. Sin duda. Y la verdad, entonces... Creo que no sería tan bueno dejarlo en te voy a contestar media hora y ya después vamos a hablar de cualquier otra cosa. Yo creo que está padre el formato, nada más recordar tener un... Hoy el tema es este, ¿no? Y vamos a ver si... Y a lo mejor que la gente jale, ¿no? Decir claro, también, claro. Pues quiero que le entro también al tema, ¿no? Tenía esta duda, pero le entramos a este tema. Me parece perfecto. Pues muchas gracias por tu opinión, la tomaré como en consideración, como todas las otras opiniones. Ya que haga o que no haga, pues ya todo dependerá del momento, de cómo me siente este día. Lo que sí puedo decirles es una cosa. El programa pasado fue uno de mis favoritos. Me divertí bastante, me sentí muy muy bien, a pesar de que teníamos a Liliana y a Lorna, que las adoro, las quiero muchísimo, pero su conocimiento de cómics es pues inferior al mío, y obviamente sin duda inferior al tuyo, y en el caso de Lorna, orgullosamente dice que es totalmente nulo. Entonces, obviamente, por decir, si nos hubiera tocado la pregunta acerca de Mr. Negative la semana pasada, hubiera sido un poquito difícil que alguien lo pudiera responder, pero qué bueno que estuviste hoy con nosotros, que Liliana estuvo con nosotros la semana pasada, me encanta que venga Liliana, es una gran parte de lo que mueve con mi conexión, así como tú y como todos los escuchas. Les hago la invitación una vez más, lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, que es Comic Manía Radio. Exacto, lo pueden hacer a través de los comentarios del blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, o a través de nuestro correo electrónico, que es comicmaniaradio@hotmail.com. Padrísimo, funciona, caray. Es la onda. Entonces, de esta manera pueden decirme, ¿sabes qué? Yo hoy sí puedo ir tal día, me gustaría ir tal día. De hecho, a Mitch, el escritor dibujante de Terror Digital y de Acrónicas, ya lo invitamos, ya, aprovechando que es parte de la estación. Ya le dije que pues, el día que puedas, avísame, nos ponemos de acuerdo. Y también a los chavitos de Sushi Radio que están aquí, que los martes, ¿no me dijiste? Los jueves. Los jueves de 3:30 a 4:30. Ya me estoy poniendo de acuerdo con ellos para que sean parte de este programa también. A la Tere, que es la niña que Tere está... Tere Flores está antes que tú con la mitología. Ya le pedí que se quede un día para hablar de mitología respecto a los superhéroes. Estaría buenísimo eso, ¿eh? Porque yo siempre he dicho... Son los mitos modernos. Y hoy se lo plagié a alguien, creo que fue Michael Uslan el que lo dijo. Entonces le doy crédito a la gente que se merece el crédito. Pero tiene mucha razón. En serio, siento que los héroes son el mito nuevo. Y qué mejor que hablar con un experto en mitología y de esa manera buscar dónde encontramos todo y como crecer un poquito más. De hecho, no volverlo algo pseudo intelectual, mantener el nerdismo, pero entender de dónde viene todo. Sí, yo alguna vez escuché un ratito su programa y me gustó cómo lo manejan. Y dije, híjoles, o sea, si lo empatamos con el Hércules de los cómics o con el Zeus de los cómics. No te vayas muy lejos. Voy a ver si puedo conseguir una foto de nuestro buen amigo Capitán Marvel. Y dice, a ver, vamos a ir uno por uno, ¿no? Y de esta manera buscar la manera. Muy divertido. Muy divertido. Te digo, voy a hacer... Todo eso son planes a futuro, pero obviamente las preguntas de ustedes nunca están de más. Al contrario, se necesitan y se piden de la manera más atenta. Y cualquier persona que haya sido ya parte de Comic Conexión y quiera ser parte también de Comic Manía, por favor, nomás díganme y nos ponemos de acuerdo. Es tan simple y tan fácil como hacerlo. De hecho, hay varios metros cerca de aquí. Nos podemos ver en el metro que está cerca de mi casa y venirnos para acá, como ustedes decidan. Y me gustaría, obviamente, por segunda vez en este programa, y debí hacerlo desde el inicio del programa, perdónenme, darle las gracias a la gente de Comicor por agarrar este programa y subirlo. De hecho, un buen amigo Chicken Master me habló, me dijo, oye, Joey, ¿ya empezó el nuevo programa? Le dije, sí, ya empezó. Es que no lo han subido a Comicor, le digo. Ya lo busca. Entonces me encanta que ya ni lo busca en la página nuestra, la busca directamente ahí, de ahí me imagino que se va a nuestra página, pero eso significa que alguien que es amigo de mío, que es amigo de este programa, que es amigo del programa anterior, sigue utilizando a Comic Corp como la el lugar definitivo para encontrar este programa, y pues, se me hace encantador. Muchísimas gracias por todo su apoyo y más que nada por en serio hacernos el logo. Qué lindo, qué verdaderamente lindo. ¿Quieres decir algo? Es una última cosita, por favor, rapidísima, por favor, adelante. Que voy a aprovechar para hacer un comentario medio comercial rápido. Adelante. Si algún día lo escuchas, este comentario es para la Carmix Girl. Ojalá la escuches este programa, y quiero dedicar este programa a ti. Ah, me parece muy lindo, me parece muy, muy, muy lindo. Yo me gustaría dedicar la canción de Justin Bieber llamada Boyfriend a varias mujeres, pero en este momento Lorna no lo tiene. No lo tiene, entonces no podremos dedicar la canción de Justin Bieber, pero qué bueno que dediques este programa, me parece lindísimo. Y les digo, tenemos el cómic de terror digital, lo tenemos la próxima semana también para regalar, si alguno está interesado, lo llevaré este sábado 26 de 4 a 6, que estaré en la tienda de Fantástico, que está en Félix Nuevas 835. Espero que todos ustedes me puedan acompañar, y llevaré el cómic y hablaremos de Night of the Owls de Batman. Hemos tenido mucha suerte con las últimas pláticas, ha habido mucha gente, se ha armado bastante lindo todo este, la dinámica, sí, entre los muy buen ambiente. Nos estamos presentando y la gente que está ahí, me dices que esta vez no vas a poder ir, sí, ni como tristemente espectador. No voy a poder ir, tengo ya un compromiso por ahí, sin embargo, bueno, por ahí les, no sé si les ha tocado que hay una hojita, una especie de folletito que damos de repente de la plática, ya por ahí ya tenemos listo esto para Night of the Owls. Muchísimas y gracias. Espero que les guste. También me gustaría hacer como que un pequeño paréntesis y darle las gracias a todas las mujeres fans de Comic Colección, que son muy pocas. Yo sé que en algún momento Pío fue fan hasta que me quedé yo solo y dijo nunca más. Sé que Liliana fue fan y ahora dijo nunca más. No es cierto. Liliana sigue siendo fan, pero pues obviamente le gusta más venir que escuchar el programa. Sí. Me gustaría dar las gracias a Abby Arcane, que desafortunadamente no he cruzado palabra con ella para hablar un poquito más de cómics, pero bueno, le doy las gracias. Sé que ella escucha el programa. A Benic Mistress, obviamente. A esta nueva niña que está escuchando el programa, que le he podado Aricia desde hoy en adelante. Y a Josephine, que también aparentemente escucha el programa. Muchísimas gracias. Y sin duda, dar las gracias a Marisol por nombrar este programa con un nombre tan, tan fácil de decir. Sí, caray. Muchísimas. No se traba uno cuando lo dice. Muchísimas gracias. No es que quiera quitar a los hombres de ser fans, pero hay que hacer un hincapié en las mujeres porque son muy poquitas. Sí. Y les agradecemos a todas y cada una de las que estén presentes. Son la onda. Y también, curiosamente, yo hace muchos años, cuando hice una película llamada Ambiciona, fui a trabajar a Culiacán y conocí a un grupito de niñas. Obviamente iban vestidas de colegialas y por eso me hice rápidamente amigo de ellas. Ya no, hace siglos que no platico con ninguna de ellas, pero una de ellas me encontró en Facebook y empezamos a platicar otra vez. Su nombre es Iris. Me dijo que si yo le mandaba un saludo en este programa se iba a volver fan de Comic Manía. Entonces, Iris, te mando un abrazo, un fuerte beso ahí en Culiacán. Espero que no tengas ni un problema con ni un narcotraficante nunca. Espero que te esté algo muy bien. Ya, ni modo, ya te di un saludo. Tienes que ser escucha de este programa de hoy en adelante para incrementar el número de estrógeno aquí, porque el único estrógeno que tenemos en esta cabina es Lorna y es en contra de lo que a ella le gustaría estar haciendo. A ver, ¿algún otro anuncio que tengamos que decir? Pues yo creo que es todo. Sí. Más dar las gracias, obviamente, también a David Noriega, el por dueño supuesto de Fantástico, y a Juan, que siempre hace hasta lo imposible por ser hacernos sentir bienvenidos en esta gran tienda de Fantástico. Me gustaría dar las gracias a Lioco, que constantemente graba los eventos y creo que le da un plus, mucho más, porque la gente se puede sentir como que parte de. A pesar de que la vez pasada estaba durmiendo, ¿te acordarás? Fue bastante lindo. Qué momento, de verdad. Me encantó cómo. Pero estamos. Él estaba al pie del cañón. Sí, pero fue muy lindo porque estábamos ahí como que platicando acerca de esto. Y yo sentía que estamos agarrando a la gente, la tenemos amarrada. Todos estaban amarradísimos, pero. Pero el Lioco se cabeceó. Bastante lindo. Y creo saludo, que también, Lioco. Lioco, que también es parte de la Covacha, me gustaría dar las gracias a ellos. Y especialmente a Lioco porque él agarra este programa y también lo postea en la Covacha. Sí. Muchísimas, muchísimas gracias. A Beto Calvo, por supuesto. Sin duda, Lioco. Porque yo sé que le voy a dar este programa, va a hacer lo posible por subirlo lo antes posible a nuestro blog. ¿Qué les puedo decir, señores? Muchas gracias a toda la gente que nos está ayudando. Tú ya prometiste empezar a hacer cosas para el blog. Cosas preparadas. Lioco también, nuestro buen amigo Spike Valentin también. Vamos a pedirle a Javier Sabio, a Gustavo Martínez. Cualquiera de ustedes que quiera contribuir al blog de Comic Manía Radio, por favor háganlo. Más manden un correo, pónganlo en el comentario. Y así de simple, así de listo. Perdón por todos los comentarios que no pudimos leer. Pero lo que sí tengo que decir es lo siguiente. Voy a hablar con Beto para empezar a moderar los comentarios por la siguiente razón. Me parece fantástico que Barnabás Collins tenga hasta aquí, estoy apuntando hacia mi cabeza, a Antonio. Yo también, mi querido Barnabás, yo también. Aparentemente, Sigurd Jarson siente exactamente lo mismo. Pero el blog es un lugar libre donde todo el mundo se puede expresar dentro de sin spoilers, sin agresiones, sin mentadas de madre, sin nada agresivo de desarrollo. Pero curiosamente ahorita estos tres personajes con bajita la mano se están agrede y agrede y agrede y agrede. Eso nunca es bueno para ningún blog, no. La verdad. Y especialmente Antonio, no sé si sea el verdadero Antonio o el chavo que estaba utilizando un clon, está cayendo en el jueguito, ellos están cayendo en el jueguito de Antonio y se está volviendo todo un rollo muy tonto. Les voy a decir lo que voy a hacer. Si no les parece, pues ni modo. Pero es como dijo alguna vez mi buen amigo Lioko, no es censura, es control de calidad. Muy bueno. Perfecto. Y siento que es que el lugar del blog es para que sus dudas, sus comentarios salgan a luz. Como no mencionamos todos, pero mencioné los comentarios de esos dos buenos amigos. Voy a checar, y le voy a pedir a Beto que haga lo mismo, voy a checar todos y cada uno de los comentarios. Cualquier cosa que sea una agresión, aunque sea sutil, por decir, hay un momento donde Barnabas Collins, Sigurd le pregunta a Barnabas qué rollo con su nick, que si tiene algo que ver con la película de Dark Shadows de Johnny Depp. Él dice que sí y pone Collins con una L. Porque cualquiera... Sí, nos hemos, una L, creo. Nos confundimos en mil veces. Por todas partes, especialmente cuando estamos escribiendo muy rápido. Y como no te da la opción de corregirlo, tienes que borrar el comentario. No lo dejó así. Y pues obviamente abajito le pone Antonio: hey, tú que te quejas mucho de cómo escribo tu nombre, pues déjame decirte que Collins lo escribiste mal, es con doble L. Y yo así, Dios mío, neta. No, sí, parece de secund, de primaria, no sé qué. No, y lo peor de todo fue que Barnabas Collins ya tiene una manera de bloquear a Antonio. Entonces recibe los comentarios de todos, pero no recibe los comentarios de Antonio. Ah, ya, ya. Pero todos los que estamos visitando el blog tenemos que leer los comentarios de Antonio. Entonces, cualquier agresión tan simple como esta que te acabo de decir, que es nomás corrigiéndolo de mala leche, de mala manera. Sí, o sea, si hubiera sido de, oye, más bien se escribe así, punto. Oye, perdón, una cosa, mi querido Barnabás, creo que te confundiste, se escribe así, sí, nomás, señor, para que lo son los modos. Ajá, entonces, yo lo sentí como que agresivo, entre burla, y se va a borrar. ¿También? Porque tenemos 27 comentarios y de los 27 comentarios hay 3 preguntas, ¿no? Y de hecho hay algo que me encantó de Sigurd Jarlsson, que básicamente Sigurd le dijo: ¿sabes qué, Barnabás? Ya me caíste bien, pásame tu correo electrónico para que nos podamos empezar a tener pláticas largo y tendido por nuestra parte, para no estorbar los comentarios del blog. Está perfecto, o sea, Sigurd, ya hicimos un amigo más, ¿no? Ah, no, y Sigurd me parece divino porque sí, además sí, sí. Pone, porque no creo que Joey se va a enojar, no me voy a enojar, pero me encanta que antes de que exista un problema, tú eliminaste el problema. Y dijiste, o sea, ya me cayó bien este chavo, ya tengo una buena plática con él, que para eso sirve el blog a final de cuentas. Se van a interactuar ellos por su propia parte y no van a molestar a nadie más, que es lo que no está haciendo Antonio. Está utilizando este blog para después, creo que Jolote tuvo la desgracia de hacer varias preguntas o varios comentarios seguiditos uno del otro. Y yo pensé que Antonio era Jolote y Jolote era Antonio. Y ahorita ya Jolote ya cayó también. Entonces, no se trata de eso. Entonces, señores, les digo ahorita, así como dijo mi buen amigo Lioko, va a ser control de calidad, voy a checar. Y lo que yo sienta que está fuera de lugar será borrado. ¿Quiénes son las personas que van a definir esto? Solo dos: mi buen amigo Beto y yo. Originalmente solo sería yo, porque pues obviamente yo lo hice, ¿no? Pero Beto, afortunadamente es mi cerebro móvil y mi Pepe Grillo y mi conciencia. Entonces yo a veces... Tiene el buen juicio para hacer las cosas. Entonces yo a veces yo automáticamente pienso que es agresión y quiero matar a alguien, porque así soy yo. Entonces voy a hablar cada vez que yo sienta eso, hablaré con Beto. Beto, ¿tú crees que estoy sobre exagerando? Beto sin duda me dirá, sí, estás exagerando. O te dirá, no, a lo mejor sí. Entonces ya con Beto será como mi guía, mi conciencia, mi cerebro móvil, para que yo defina qué se va a publicar y qué no. Si son preguntas, si son comentarios, si son críticas, las críticas constructivas ahí se quedarán. Son buenísimas para mí, me ayudan muchísimo. Claro. Y creo que nutren muchísimo el programa y todo lo que la gente quiere saber. Pero bueno, señores, muchísimas gracias, mi querido Carmix, por estar gracias aquí. Gracias a ti. Gracias, Lornísima, gracias por tolerar todas mis cosas que te digo constantemente. Aunque sé que lo pagaré en noviembre cuando tenga que ir a ver Twilight. Entonces, creo que todo se equivale. Todo se compensa. Ha sido un placer estar en este programa más. Programa más con ustedes. Por favor, si no quieren que esto se vuelva un soliloquio de Carlos, yo y Moisés, ya saben lo que tienen que hacer. Ya les di todos los lugares donde tienen que contactarnos. Señor, placer tenerlo aquí. Gracias. Espero verlos el 26. Hay un fantástico. Estamos viendo. Adiós. Adiós. Thank you. Radio Online.